En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Algo espectacular. La idea es poner el cerebro a cero. Y si se consigue eso, podemos resucitar muertos. Es una forma de volver a la vida. Una forma que no es de ciencia ficción, porque es la realidad. Una realidad, nos preguntamos, terrible, esperanzadora. Ya se está llevando a cabo este avance científico. Se ha publicado una información al respecto. Es el tema de los temas, la supervivencia tras la muerte. ¿Y se puede resucitar a los muertos? Al menos eso es lo que está intentando un equipo de médicos indios, que lo que pretenden es volver a la vida, o al menos hacer que el cerebro de personas que han sufrido una muerte cerebral, fundamentalmente a causa de accidentes, vuelva a funcionar, ¿no? En el fondo sería traer a la vida a aquellas personas que no tienen actividad cerebral o una actividad cerebral mínima. Sobre un tema similar que también abordaremos esta noche en el programa, en la tertulia Zona Cero, que comienza dentro de tan solo unos instantes, en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter. También tenemos una etiqueta, un hashtag, que es @rosavientos. Ahí podéis encontrar toda la información. En nuestro perfil en Twitter tenemos una encuesta en la que os preguntamos si creéis en el alma. ¿Creéis en el alma? Bueno, pues si queréis participar en esa encuesta o queréis hacer cualquier otro comentario, ya sabéis, @rosavientos en Twitter. En este programa que comienza ya mismo, saludos de Bruno Cardeñosa, en la parte técnica Nacho Arias, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Habéis escuchado, Miguel Pedrero es uno de nuestros contertulios esta noche, también Manuel Carvellal y, como no, Juanjo Sánchez Oro, a quien le preguntamos por uno de los grandes hallazgos que se ha producido esta semana. Hemos conocido todos los datos, como si se tratara de una muñeca rusa. Dentro de una pirámide había otra pirámide y dentro de esa segunda pirámide había una tercera, y es la más importante y conocida de México, la más hermosa, la pirámide de Kukulcán. Juanjo Sánchez Oro, ¿guardaba un secreto en su interior? Sí, como, ¿o dos? Como tú señalas, yo creo que siempre que nos encontramos con las pirámides nos resulta una de las figuras más evocadoras de la arqueología, y más cuando nos encontramos aquí una estructura dentro de otra estructura. La cuestión está en qué es lo que significa. Y es muy interesante porque hace no mucho tiempo se descubrió que en la base de esta pirámide había un cenote, había uno de estos pozos sagrados, porque Kukulcán era uno de los dioses asociados con el agua. Entonces parece que estamos tratando de completar el simbolismo, el mensaje que hay detrás de esta arquitectura. Y además en la tertulia Zona Cero tenemos un invitado, una de las personas que más sabe en el mundo sobre la parapsicología. Carlos Fernández estará con nosotros. En los ecos del pasado, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falcolara, nos va a hablar de Los Niños Malditos, una serie de 27 cuadros que fueron pintados hace no mucho tiempo por un pintor que se llamaba Bruno, que era italiano, y es una historia verdaderamente fascinante la que nos va a contar Laura, como lo que nos va a contar en los juicios a la historia Ana María Vázquez Hoyos, porque junto a ella esta noche vamos a armar la de Troya y nos vamos a preguntar precisamente si Troya la situación de Troya es un fraude o es una realidad. Y atención a todas las noticias que nos va a traer en la era digital Javier Sevillano. Nos va a contar, entre otras cosas, lo que podemos hacer gracias a una aplicación para ganar la lotería. La 1:37 es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ahora lo sabemos, era extraordinaria, bellísima, uno de los grandes monumentos del planeta, la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, en México, en el Yucatán mexicano. Una pirámide de 24 metros de altura, cuatro escalinatas preciosas, hermosísimas, una vez al año con el solsticio, ahí decía el sol. Y hace el sol un extraño juego que parece la serpiente emplumada descendiendo y posteriormente subiendo por esas escalinatas. Pero ahora sabemos que dentro de esa pirámide, algunos ya la habíamos visto porque se descubrió hace un tiempo, existe otra prácticamente igual que la primera en su interior. Y después, ¿qué es lo que se ha descubierto ahora? Existe también una tercera pirámide. Es como una auténtica muñeca rusa y todo ello construido sobre un cenote, sobre un pozo sagrado de los mayas. Este descubrimiento y este hallazgo indica que posiblemente el lugar era todavía más importante para los mayas de lo que nos creemos, y eso que fue, y siempre hemos creído que Chichén Itzá fue una de las grandes capitales del mundo maya. Juanjo Sánchez Oro, menudo descubrimiento y la que se ha montado esta semana, ¿eh? Sí, yo creo que además, afortunadamente, todas estas nuevas técnicas tan espectaculares, tan deslumbrantes, como en este caso esta técnica de geofísica que se denomina tomografía eléctrica tridimensional y que permite prácticamente radiografiar edificios. Bueno, pues estamos de esta manera estamos accediendo a las entrañas de estos grandes monumentos, accediendo a sus secretos, y nos dan estas buenas noticias. ¿Qué es lo que significa? Pues no está claro. Ahí es donde un poco de momento se ha hecho el descubrimiento y ahora empezarán a hacerse las interpretaciones. Seguramente lo que podemos estar es ante diferentes fases de construcción de este monumento. Se fue enriqueciendo, digamos, con el paso del tiempo, y es un monumento hecho por lo menos en tres periodos. Quizás esa, es decir, más que estar ante el monumento con un diseño único y planificado a tres niveles, lo que estaríamos sería más bien ante las diferentes etapas evolutivas del monumento. Lo interesante es que, ya digo, un poco va reconstruyendo ese mensaje, es lo que tú comentabas. Nace todo esto como una especie de santuario que se construye sobre la raíz, sobre la base de un cenote, de uno de esos pozos sagrados, que es también un umbral al inframundo, pero también las puertas a un dios que es el dios del agua, que es Kukulcán. Y luego también lo que se ha descubierto es en esta estructura interna, se ha descubierto, parece, en la parte superior una especie de oratorio, que tampoco se sabe muy bien qué finalidad podría tener. Habitualmente solemos decir que este tipo de pirámides, a diferencia de lo que ocurre en el mundo egipcio, más que ser centros como cementerios, serían más bien estructuras que están destinadas a ser observatorios astronómicos. Aunque esto también se ha ido modificando con el paso del tiempo, porque se han encontrado, por ejemplo, que muchas de estas pirámides en su base eran también auténticas necrópolis, donde se enterraban huesos de miembros de la propia población o también personas que habían sido sacrificadas, ¿no? De poblaciones enemigas, ¿no? O sea que realmente, al igual que pasa, por ejemplo, con las catedrales, que son muchas cosas al mismo tiempo, son una catedral es un lugar para rezar, es también la casa de la divinidad, pero también es una necrópolis, porque también ahí se entierran las personas, ¿no? Nos encontraríamos también con que estas pirámides tendrían estas múltiples funciones. O sea que sería más bien casi como un templo multiusos. Sí, un auténtico santuario polivalente, ¿no? Construido sobre un cenote. ¿Cuál es el significado que daban los antiguos mayas a los cenotes? Todo esto que es maravilloso. La pirámide de Kukulcán, si alguien no la conoce, que la busque en Google. Todo el mundo la ha visto en algún momento de su vida, es posiblemente la segunda pirámide más importante del planeta. Es el emblema de los mayas, de la cultura maya, ¿no? Sí. El tema de los cenotes, bueno, los cenotes tienen esa labor de ser, como digo, pozos de comunicación con los dioses, ¿no? Es donde se suelen hacer ahí diferentes ofrendas, por eso suelen estar dentro, en su interior, en estos pozos naturales de agua, se suelen hacer muchas ofrendas y suelen estar llenas de tesoros, ¿no? Que también es lo que incentivó el famoso mito del Dorado. Estaba también basado en una especie de gran cenote, que era una gran laguna, donde se hacían ese tipo de ofrendas para comunicar a los dioses, que no es tampoco también, es algo muy parecido al papel que tienen también los lagos y las aguas en el mundo occidental, en el folclore occidental y en el mundo celta. Tienen también esa misma idea. En el mundo celta es muy habitual el arrojar espadas y han aparecido también grandes hallazgos de cúmulos de agrupaciones de espadas en la época de la Edad del Hierro, y de ahí parte también un poco la leyenda artúrica de Excalibur, que también es una espada que está también con la Dama del Lago. O sea que en ese sentido parece que comparten el mismo tipo de imaginario. Y la pirámide se supone que se ha ido construyendo en diferentes momentos, porque esta que ahora dicen que se supone que habían descubierto, aunque pues eso, comentando con la gente que lleva más tiempo investigando, dicen que ya se sabía, la unen a los mayas originales, mientras que las otras se han ido haciendo de otras claro, épocas. Sigue justo, es un poco, sigue la evolución de los propios mayas. Aparece justo cuando surge la primera civilización, digamos, más consolidada. Estamos hablando de esa primera pirámide, sería en torno al siglo VI, siglo IX, más o menos. Luego, en la etapa álgida de Chichen Itza, se habría hecho la segunda pirámide, que sería en torno al año 800 y el año 1000, todo esto después de Cristo siempre. Y luego tendríamos ya, en el declive de la civilización, tendríamos esa última fase, que estaríamos ya también en torno al año 1300 después de Cristo. O sea que sigue el recorrido, la evolución. Y la cuestión es, ¿por qué esta comunidad hace esas ampliaciones del santuario? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer? Cuando tú amplías un santuario, lo haces con una determinada intención, para comunicarte con los dioses. Y a cada cambio va ligado un mensaje, a un intento de comunicarte con lo divino. Habría que ver aquí todas estas modificaciones, qué es lo que simbolizan y si se ha quedado de alguna manera reflejado ese mensaje para que ahora nosotros podamos acceder a él. Hay prácticamente 1000 años entre el comienzo de la construcción de ese templo y el final, ¿no? Hay diferentes tipos de mayas. En 1000 años ha habido muchas culturas en un lugar tan limitado como era el mundo maya. Tan limitado en lo geográfico, quiero decir. Sí, ellos funcionaban también, hablamos de los mayas, pero estamos hablando realmente de ciudades-estado, que eran comunidades independientes, que no se sabe muy bien por qué sucumbieron después de haber hallado, precisamente teniendo un momento de auge enorme. Y quizás también estas ampliaciones de los santuarios pueden ser también una especie de gesto de desesperación. Es decir, tú amplías los santuarios, haces ese esfuerzo, que a veces puede ser suicida, para intentar obtener la salvaguarda o el apoyo de los dioses ante un momento de dificultad. Quizás es una especie de razonamiento perverso, de acción perversa, porque lo que tú inviertes y consumes, estás consumiendo recursos para intentar salvarte. Y eso ya digo que puede ser contraproducente, ¿no? Manuel, Miguel, este descubrimiento, este nuevo hallazgo relacionado con el mundo maya, ¿qué os parece? Bueno, a mí lo de los cenotes me trae además muchos recuerdos, porque yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos nadado y hemos buceado en cenotes en... Son ríos subterráneos. Sí, no, uh-huh. No dejan de ser ríos subterráneos, ¿no? Pero que tienen, como acaba de explicar muy bien Juanjo, el cráter que se abre, una significación muy especial en el mundo maya y en toda la tradición. Permite una cosa para que se entienda bien. Sí. El inframundo, nosotros entendemos que el más allá, dentro de, digamos, el contexto judío-cristiano, está en los cielos. En el claro. mundo maya es al contrario. Está en el inframundo. Es el inframundo, por eso es tan importante los cenotes. Pero ¿no? En los cielos están los dioses. Arriba están los dioses. Nosotros vivimos en el mundo intermedio y esos cenotes son la puerta de entrada al inframundo, donde están los espíritus, las almas de los antepasados. Y además en la tradición maya, esa frontera entre el más allá y el más acá es muy fina, es decir, que se puede contactar con los ancestros y que incluso en determinadas circunstancias, como en sueños, y eso era algo típico de la tradición maya, podían viajar al inframundo y tener contacto con sus seres queridos fallecidos o con antepasados que ni siquiera habían conocido, ¿no? Yo estuve en además, fíjate, recuerdo un sitio que a mí me fascinó. Yo visité hace unos años determinados, toda una serie de lugares arqueológicos de México, y uno de los sitios que más me llamó la atención fue Uxmal, ¿no? Además de por una serie de circunstancias que ya hemos comentado aquí en la tertulia, como que hay signos y símbolos claramente budistas, incluso estatuas realizando mudras con las manos, ¿no? Y que incluso los propios arqueólogos a los que pudimos entrevistar nos decían que ellos están convencidos de que hubo un contacto entre pues un grupo de navegantes budistas, probablemente chinos, y los mayas, ¿no? Y que ese sería el reflejo. No es el único sitio, pero aparte de eso, en Uxmal se ve muy bien esa diferenciación. Uxmal está diferenciado en tres alturas, ¿no? O sea, la parte superior, que sería la que tendría más relación con los dioses, la que está en contacto con los dioses, la zona intermedia, que es donde harían vida los seres humanos, y luego había una zona debajo de la intermedia, que era la del inframundo, que allí estaban toda una serie de lugares que servían para el contacto con ese inframundo, ¿no? Y en cuanto a Chichen Itza, bueno, quizás fue uno de los lugares que menos me interesó, fundamentalmente porque cuando fuimos a visitarlo estaba a rebosar de gente, ¿no? Y era absolutamente imposible ver nada con... Que además, ahora sí que en su momento no se veía nada. Las imágenes que recibimos ahora, que vemos, la césped está cortada, cuidado a su alrededor. Es un sitio muy bonito. Es bellísimo, y toda la zona lo es, está en mitad de la selva, pero no es lo original, no tiene nada que ver cómo se encontró. Ahora para los turistas el césped se ha recortado, está todo hermoso y todo bonito, pero cuando se descubrió Chichen Itza estaba bajo árboles, era una cosa espectacular. Claro, está muy preparado para los turistas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Palenque, ¿no? Que es un sitio, obviamente, que también se puede visitar, pero que a mí me impresionó mucho más porque tampoco está tan cuidado. Es decir, Chichen Itza es un lugar para los turistas y suele estar a rebosar de gente. Hombre, no hemos comentado, yo creo que todo el mundo lo sabrá, que Chichen Itza es conocido sobre todo por esta pirámide de Kukulcán, que acaba de comentar ahora Juanjo, toda esta historia de que se ha descubierto otra pirámide en su interior, pero es conocido porque durante los equinoccios, ¿no?, el sol va formando una serie de luces y sombras que hacen la forma de una serpiente, la serpiente emplumada Kukulcán, descendiendo por los escalones de esa pirámide de Kukulcán, ¿no? Cualquiera que en YouTube o en Google teclee Kukulcán serpiente, pues puede ver esas imágenes espectaculares que reúnen a miles y miles de personas para observar esa escena, que es una muestra, que es algo que Manuel siempre resalta, de los enormes conocimientos arquitectónicos y matemáticos que tenían los mayas y otros pueblos del pasado, que tenían dos brazos, dos piernas, un cerebro, que utilizaban muy bien. Y ese centro, ese auténtico lugar emblemático del mundo maya, también es conocido, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, por ese centro astronómico que parece muy parecido, es muy parecido a los modernos, es una cúpula semicircular, y también por la existencia de un juego de fútbol, podemos entenderlo, ¿no? Inmenso, enorme, juego de la pelota, un estadio enorme que hay en ese lugar, en Chichen Itza. Manuel, para concluir, dinos. Cuando estaba mencionando, Juanjo, las similitudes, o Miguel, las similitudes de esos elementos arqueológicos en el Nuevo Mundo con otras tradiciones, a mí siempre que ocurre esto, entiendo que para muchos oyentes y lectores pueda parecer la pista de que existió una especie de comunicación entre esas culturas o que hay un tronco común, un origen para todas ellas, pero yo siempre recuerdo un libro que a mí me impresionó mucho, que son Los arquetipos de lo inconsciente colectivo, de Carl Gustav Jung, que es alguien a quien mucha gente cita en este mundo y que nadie lee. ¿Cuánto hace que no debatía con Manuel? Pero además escribía de una forma muy barroca y muy complicada y muy erudita. Pero que eso no explica lo de Uxmal, ¿eh, Manuel? Es decir, eso del inconsciente colectivo no explica lo de Uxmal de ninguna manera. Yo creo que es lógico que en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia, personas, seres humanos pertenecientes a distintas tradiciones, razas, religiones y etnias, divinicen los mismos elementos arqueológicos o geográficos o incluso atmosféricos, porque llegan a las mismas conclusiones. O sea, como dice Jung, que la divinidad esté en el cielo y que en contrapartida la divinidad, el inframundo... Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, pero... Porque los contactos oceánicos entre diferentes pueblos están absolutamente demostrados. Otra cosa es que esos contactos no fuesen masivos, sino una expedición que llega en un momento determinado a un lugar y, de hecho... Pero que una cosa no quita la otra, Miguel. Y claro, es razonable que si tú buscas la divinidad, buscas lo trascendente, mires hacia arriba, no hacia abajo, porque arriba está la fuente de luz y de calor que te da la vida. Y representes unas estatuas mostrando mudras, ¿no? En posición de flor de loto, mostrando unos mudras con las manos, además de otros símbolos claramente budistas. Por cierto, hay una encuesta en el perfil de La Rosa de los Vientos, en @rosavientos, una encuesta que os hacíamos hoy, una pregunta. ¿Crees que tenemos alma? Hasta ahora el 67% de nuestros oyentes dicen que sí. Y eso es lo que asegura, Manuel, la ciencia, parte de la ciencia. Bueno. A ver, cuéntanos. Esto es lo que asegura un científico. Un científico, además, con un currículum. Yo la verdad es que esta noticia os la planteaba por puro egoísmo, porque estoy seguro de que Miguel va a poder aportarme luz sobre... A mí me hace gracia porque cada vez que os miráis es como un reto, pero es que además tenéis un gesto que lo hacéis sin daros cuenta, y es que os remangáis como si os fuerais a preparar, tanto Miguel como tú. Como si cada vez que de galletas, ¿no? Cada vez que mencionan el nombre como diciendo, voy a hablar de esto, a ver qué cuentas tú, cogen y se remangan como diciendo, a ver qué dices. Claro, es muy gallego eso, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿eh? No me había dado cuenta, pero es un gesto inconsciente que yo hago y he visto que Manuel también sí, lo hace. Sí, es que lo hago, pero yo sé exactamente por qué. Porque aquí va a haber hondonadas de hostia. Exacto. Bueno, pues quien nos trae hoy este tema es Sir Roger Penrose, que es un personaje muy recurrente en nuestra tertulia, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, y que es un tipo, yo hoy he estado leyendo sobre él, con una biografía, yo creo que con una prebiografía sorprendente, porque él es hijo y hermano de grandes talentos científicos, matemáticos y eruditos. Él estudió, tiene mucha relación, supongo que luego hablaremos de él, con Stephen Hawking. De hecho, en 1988 ambos compartieron el premio Wolf de física. Él es un físico, es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford, que además es autor de muchas teorías, y que esta semana a mí me sorprendió el titular de que un físico encuentra información sobre el alma en las células humanas. Ya sabemos por nuestra experiencia que, bueno, los titulares suelen ser cosas que ponen los medios para llamar la atención y quizá no se ajustan fielmente a lo que pretende transmitir la noticia. Y es que el físico británico Roger Penrose ha encontrado pruebas de que los microtúbulos de las proteínas contienen información cuántica sobre el ser humano que algunos denominan alma y que podría perdurar tras la muerte del cuerpo. Esta afirmación enlaza con la teoría de la mente de Penrose, que es un trabajo que él presentó hace ya unos años en colaboración con un anestesista, Stewart Hameroff, en el que ambos, en esta teoría, y a mí me parece muy interesante porque además se enfrenta a una de las cuestiones vitales para concebir si puede existir o no vida después de la muerte, para Hameroff y Penrose, la mente y el cerebro son dos entidades separables. O sea, la conciencia podría ser algo diferente, independiente a la carcasa física, al cerebro, que la sustenta. Y está en contraposición a lo que afirman la mayoría de los neurocientíficos, ¿no? De que la mente, de que la conciencia, digamos, es el software de la mente. Y la mente es el hardware que soporta ese De momento software. Vas muy bien. Pues ambos, este anestesista es en realidad el que comenzó a estudiar los microtúbulos y el citoesqueleto porque encontró elementos cuánticos en esos organismos ínfimos que no tienen una conciencia compleja, que no tienen conciencia, pero que según la teoría que presenta ahora Penrose, ellos han detectado ese tipo de actividad cuántica. Claro, cuando yo digo la palabra cuántica, miro a Miguel, porque yo no acabo de concebir... Bueno, ni tú ni nadie, ¿eh? O sea, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Porque lo que plantea la noticia es que, según sus investigaciones, esa forma de conciencia que algunos denominan alma o que identifican con el alma humana, si realmente se detecta en las células a nivel celular después de la muerte de esas células, podría plantearse que tras la muerte física siguiese existiendo una forma de conciencia de forma infinita, abriendo la posibilidad para los que quieren creer que después de la muerte física sigue existiendo la vida. Bueno, lo ha contado bastante bien. No, a ver, ahora explícamelo porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo lo que ha contado. Lo ha contado bastante bien, pero explícamelo, por favor. No, pero a ver, en realidad no se trata de un trabajo científico, es una teoría, ¿vale? O sea, lo que ha hecho Roger Penrose y Stuart Hameroff es una hipótesis en base a determinadas cuestiones que se saben, ¿no? Para ellos... Pero sí. Tú sabes lo que le reprochan a Penrose es que él de física sabe un huevo. Nadie le discute cuando habla de física. El problema es que se ha metido a filósofo también. No. Y cuando él se mete en filosofía ha habido ya varias polémicas. Pero es que... De hecho, hace 10 años hubo una importante con todo el tema aquel de los quasar, de los pulsar, utilizando unas imágenes que habían encontrado unas ondas. A ver, vamos a ver, es que... La física cuántica, o sea, experimentos de laboratorio, son tan impresionantes y tan trascendentes y tienen tantas implicaciones que ya es filosofía. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho una cosa que dice Michio Kaku, ¿no? Que es una de las personas que algo más... Algo muy complicado también. Bueno, pero es una... Dejaros de física cuántica y eso que es la 1:58, la gente está diciendo, pero ¿de qué están hablando? Bueno, pero que la ciencia dice que el alma existe, como el 68% de nuestros oyentes. Claro, bueno, pero en realidad ellos lo que viene a decir... Michio Kaku. No, como me has cortado ya no lo digo, vuelvo a Penrose porque estoy mirando el reloj y falta un minuto y pico para las noticias, ¿no? Pero él lo que viene a decir es que la conciencia sería una especie de software, ¿no? Y que el cerebro sería una especie de ordenador cuántico, ¿no? Más o menos es lo que viene a decir. Entonces, él cree que ese software se localiza dentro de los microtúbulos. Y cuando el cerebro deja de funcionar, digamos que esa conciencia cuántica, es decir, que es no local, no está en ningún sitio concreto y abarca todo a la vez, como las partículas subatómicas, que son no locales, que nadie sabe qué demonios son las partículas subatómicas, cuando el cerebro deja de funcionar, pues digamos que esa conciencia, ese software, se libera al universo. Él no habla ni de otras dimensiones, ni de universos paralelos, dice que se libera al universo. Y cuando se reanima ese cerebro, es decir, una ECM, es decir, una persona que sufre un proceso de muerte clínica, y luego lo reaniman, reinstala el software. Hay de nuevo actividad nerviosa y digamos que ese software, esa conciencia, vuelve al cerebro. Eso es un poco la teoría de estos dos científicos. En el perfil en Twitter, Javier Sevillano ha puesto: Manuel Carvellal nos está introduciendo en el mundo del alma, ya que la ciencia la anda buscando y nosotros también. Joder, qué tensión. Escuchamos las noticias y continuamos. Contar esto en 20 segundos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. En esta tertulia estamos hablando de algunas cosas, de algunas novedades. Dejamos por aclamación popular el debate sobre el mundo de la física cuántica para dentro de muy poquito, entre Miguel Pedrero y Manuel Carvellal. Van a debatir sobre la teoría de cuerdas, sobre si tiene razón Michio Kaku, sobre si tiene razón Robin Penrose. Va a ser un debate muy interesante y que vamos a poner muy tarde, pero va a ser muy interesante. Juanjo, háblale sobre el mundo que también es muy interesante, de la censura. ¿Cómo la ciencia censura la parapsicología? Bueno, no sabemos si es censura, pero si no lo es, lo parece. Lo que ha ocurrido es, bueno, hace unos meses comentamos un experimento que era bastante interesante, en el cual se evaluaba un grupo de videntes que decían ser capaces de adivinar si una persona había fallecido o seguía viva viendo simplemente una foto. Esto es un experimento que realizaron un grupo de investigadores, entre ellos uno de la Universidad de California, de la Universidad de Toulouse, y además lo publicaron en una revista que está muy reconocida, que es Fronteras de Neurociencia Humana, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de su investigación daba que realmente había un nivel de aciertos que estaba un poco por encima del azar. Si el azar previsto era que era en torno al 50%, estos videntes obtuvieron un 53,8%, y los investigadores decían que, por lo tanto, había que ver si quizás estas personas de alguna manera eran capaces de detectar algún tipo de características que eran desconocidas y que estaban ya presentes en la cara de estas personas y de alguna manera podían anticipar la mortalidad de estas personas, ¿no? Una especie de marcadores fisiológicos que marcaban, que decían cuál era la salud que podía tener esta persona. Pero también ellos hablaban de que quizás, pues a lo mejor una hipótesis un poco más arriesgada, como era la de la propia evidencia, merecería hacer una investigación adicional. Simplemente plantearon eso, es simplemente un estudio que pasó la revisión por pares y todos los requisitos académicos de esta revista, que es bastante exigente porque es una revista que tiene cierto impacto académico y está bien, como digo, bastante bien considerada dentro del mundo universitario. Y lo que ha ocurrido ahora es que la revista se ha retractado de este artículo y lo ha eliminado, que es lo que hacen habitualmente cuando se someten este tipo de artículos a una especie de evaluación posterior. Y en un momento dado dicen que, bueno, que ha habido un fraude claro y entonces se retira de lo que es la publicación, ¿no? Se retira simbólicamente porque ya salió en su número, ¿no? Bueno, pero este caso no. En este caso salió. Sí, pero que no hay un fraude, no hay nada. Claro, ahí está. No hay ningún motivo coherente para que eso se haya anulado. El comunicado de la revista dice que se han detectado problemas graves relativos a la solidez científica y a la metodología de este trabajo, sin especificar más. Luego sí que ha habido un entorno de personas que han criticado el artículo, pero a través de blog o dentro de lo que es simplemente el debate académico. En alguno de ellos, que sí que he estado leyendo, pues se comenta un poco quién es este tipo el profesor que dirigía el estudio, que es Arnaud Delorme, que es una persona, por ejemplo, una de las cosas que se le decía era que se dedicaba a meditar zen, a hacer la meditación zen, que también estaba financiado. ¿Qué tiene de malo eso? Exactamente, esa es una de las cosas que deberíamos preguntarnos, que también el proyecto estaba financiado por una fundación, la Fundación Vial, que tiene como objetivo fomentar el estudio científico del ser humano desde las perspectivas físicas y espirituales, y que también este investigador estaba afiliado a un grupo que hemos hablado muchas veces de él, al Instituto de Ciencias No Éticas, porque también participaba Dean Radin en esta investigación, ¿no? Este instituto, bueno, pues como sabemos también, se dedica a investigar la intuición, a hacer, por ejemplo, a investigar si hay algún tipo de interacción entre la mente y la materia. Entonces, claro, estas son las razones, como digo, las razones concretas de la revista se reducen simplemente a problemas graves relativos a la solidez científica y a la metodología. Todo esto que comento adicional son cuestiones que aparecen en blogs que critican el artículo, pero no no forma parte del comunicado de retractación de la revista. Claro, ¿qué es lo que se queja el profesor que dirigía este estudio? Pues que se han saltado lo que serían las normas éticas cuando ocurren este tipo de actos por parte de una edición académica, ¿no? Por ejemplo, dice que no se le han proporcionado las razones objetivas que justifican esta retractación y que tampoco se le ha dado ninguna oportunidad para apelar esta decisión. Uh-huh. Entonces, sobre todo lo que se pregunta en el comunicado que a su vez ha hecho este investigador es si realmente hay esos problemas tan graves metodológicos, ¿cómo se explica que haya pasado una revisión por pares y además se haya publicado sin ningún problema? ¿En qué lugar quedan los revisores? Con los cuales también se ha puesto en contacto este profesor. Los revisores que lo habían aprobado, que todo estaba bien, por mucho que hablara de ese tema, todo estaba bien y perfecto, como cualquier otro asunto. Pero claro, aparecieron unos personajes censurando eso. Lo digo yo, no lo dices tú, pero sí, no, ejerciendo algo. Lo que nos has explicado es la forma de actuar del fascismo. Quiero decir que si las realmente había esos problemas tan graves como sugieren, porque esto es una labor que hacen los editores, relativos a la solidez académica, la metodología, por ejemplo, se habla que no tenía, ya digo, no lo dice la revista porque se ciña esto, pero sí los otros críticos dicen que, por ejemplo, faltaba un grupo de control, que es cierto que es bueno saber si un grupo de control, que en principio no tiene ninguna, no presume de tener ninguna evidencia, saca los mismos resultados que este grupo, que se supone que sí que tiene esas capacidades extraordinarias. Pues evidentemente, oye, eso sí que es un déficit metodológico, pero lo raro es que los revisores no lo hayan cuestionado y no lo hayan puesto antes de avalar la publicación del artículo, ¿no? Por lo tanto, aquí parece que va más bien por la línea de que la parapsicología tiene un mal nombre. Uh-huh. Y aunque esto no se divulgaba como parapsicología, se parecía mucho a lo que era la parapsicología. Hay personas detrás, no este investigador, que este investigador no tiene, este Arnaud Delorme no tiene ninguna trayectoria dentro de lo que es la investigación parapsicológica, pero sí que el Instituto de Ciencias No Éticas sí que apuesta claramente por toda la trayectoria que tiene de investigación por terrenos que están forman parte de la parapsicología, aunque ahora ya no lo denominen así, ¿no? Claro. Se escudan en términos, en eufemismos como la intuición, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, esto es puramente dogmático, ¿no? Y en cuanto a las críticas que le hacían a este hombre en determinados blogs o determinadas personas que estaban en contra de esta investigación, que practicaba el budismo Zen, pues vale, que le financiaba la Fundación Vial, ¿no? ¿Cuál es el problema? Una fundación que facilita o que financia ciertas investigaciones, ¿no? ¿Cuál es la mancha ahí, no? Y luego que participaba el Instituto de Ciencias Noéticas, donde trabajan científicos de primer nivel y donde se están haciendo investigaciones científicas absolutamente fascinantes, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en lo de siempre. Mira, yo recuerdo cuando entrevistaba a Pim van Lommel, que es este médico holandés que publicó su trabajo sobre experiencias cercanas a la muerte en el año 2001 en The Lancet, que es probablemente la revista médica, la revista científica del ámbito médico más prestigiosa y más importante del mundo, ¿no? Y él me decía que él, o sea, para publicar eso se tuvo que esforzar mucho más. Es decir, miraron con lupa esa investigación, que no lo harían con otras, ¿no? ¿Por qué? Y precisamente recibió unas críticas absolutamente encarnizadas, ¿no? Cuando, oye, ese estudio, pues había pasado todas las barreras, todos los estudios, todo. Es decir, sin embargo, lo miraban todavía con lupa y recibió unas críticas brutales. No era por la investigación en sí o porque no se hubieran llevado a cabo todos los protocolos científicos, sino por las implicaciones que tenía esa investigación. Y eso es lo que fastidiaba a muchos, porque era poner en duda o poner en solfa toda una serie de cuestiones dogmáticas sobre las que se asentaban toda una serie de ciencias o campos del conocimiento, ¿no? Y él se quejaba mucho de eso, ¿no? De que como era una investigación que iba centrada precisamente en la posibilidad de que la conciencia pudiera sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, que eso hacía que tuviera que pasar por unos exámenes mucho más duros y que fueran mucho más duros con esa investigación, con sus conclusiones, que le pidieran constantemente los datos para revisarlos de nuevo, algo que no pasaba con otro tipo de investigaciones científicas. Bruno decía hace un momento que era una actitud fascista. Hace unos días, el Confidencial, en los blogs del Confidencial, un tipo tan poco sospechoso de sentir una implicación especial por estos temas como Esteban Hernández, que es un periodista del País y del Confidencial, publicaba un artículo demoledor, brutal, titulado Los ciencinazis, y utilizaba el concepto de los ciencinazis para referirse a los panfletistas de la ciencia, que son muy activos en redes y en los medios, se distinguen por atacar ferozmente a quienes no están de acuerdo con ellos, su integrismo está destruyendo el conocimiento. Y yo imagino, bueno, imagino no, es que en el texto se refiere a esas organizaciones negativistas que han satanizado el término escéptico, porque ellos no son escépticos ni representan el escepticismo, igual que la mayoría de gente que se declara ufólogo o parapsicólogo, ni son ufólogos, ni son parapsicólogos, ni nos representan, ¿no? No van en nuestro nombre. Pero sí es cierto que existen organizaciones que yo no creo que sea tanto por una cuestión de mantener inamovible el sistema, sino que es una animadversión patológica la que sienten hacia todo esto. Conocimiento heterodoxo, entre ellos la parapsicología, y que además han gestionado de una forma muy brillante, muy inteligente, su fuerza para atacar de una forma sistemática no solo publicaciones en revistas científicas, que por supuesto en España son inimaginables, sino que han creado lo que denominan listas de la vergüenza para satanizar cualquier iniciativa universitaria que se atreva a considerar lo relacionado con el mundo de las anomalías o de lo paranormal, ¿no? Y yo creo que, como muy bien dice Esteban, realmente están haciendo un gran daño al conocimiento. Son ciencinazis, como dice él, son fascistas, son gente enferma, son gente que tiene problemas, ¿qué le vamos a hacer? Necesitan una pastilla, no necesitan razón, pero... Bueno, a lo mejor necesitan cariño. Entre otras cosas, ¿no? El problema sobre todo de esto, y había también algunos autores que han criticado esta forma de proceder y que no tienen ninguna afinidad con el tema parapsicológico ni nada por el estilo, es sobre todo que se hace un tipo de ciencia muy conformista, una ciencia que no arriesga. Porque si cuando tratas de salir un poco la cabeza, sacar un poco la cabeza, ves que realmente no vas a tener respaldo, entonces en ese momento la gente, ya digo, va por las líneas más cómodas. Lo interesante quizás hubiera sido, si tú quieres desprestigiar este estudio, es replicarlo y tratar de ver que realmente no se confirman los datos. Yo entiendo que sería lo más cómodo y de ahí es como se aprende. Porque además es un estudio que, en fin, es bastante sencillo de realizar. Ellos además tenían un software que se puede descargar para hacer la prueba. Utilizaron 12 personas y 400 fotografías. O sea que realmente yo creo que casi cualquiera puede hacer ese experimento. No tiene un gran coste. Realmente, bueno, se prueba otra vez y si no sale, se publica. Pero también es que es muy complicado publicar artículos que refutan a otros. Realmente lo que prima en todas las líneas de... Y ahí hay una serie de vicios también. Son artículos que traen novedades. Los artículos que descartan líneas de investigación tienen muy poco cobijo dentro de las publicaciones científicas. Y eso también hace que realmente nos movamos con un entorno científico, ¿no?, que nos da una imagen de las cosas que realmente no son. Pues si alguno critica es que no conoce a nuestro siguiente invitado esta noche, porque sabe mucho sobre parapsicología, es absolutamente serio, riguroso, ha venido desde Galicia, pero está esta noche aquí en Madrid en este fascinante estudio de Onda Cero, donde hacemos la Rosa de los Vientos y donde llevamos a cabo esta tertulia heterodoxa. Él es Carlos Fernández. Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches. Carlos, es verdad, ¿no? Existe ese submundo dentro del campo de la ciencia, dentro del campo de la parapsicología, que no solamente impone la censura, sino que hay constantemente que luchar contra ellos. Casi, casi da miedo, ¿eh? Sí, sí, además desde el principio de la parapsicología, cuando nació ese término, que fue en la Universidad de Duke en la década de los 30, no recuerdo si era el 36 concretamente, la universidad comenzó realizando una serie de experimentos para ver si había vida después de la muerte. El ver que no conseguían un protocolo absolutamente científico, riguroso, para determinar si la mediunidad realmente podía certificar que existía vida después de la muerte, pues es cuando se creó el laboratorio de parapsicología, ¿no? Es decir, digamos como una rama de la psicología, y que aún así, cuando estudiaron las capacidades psíquicas de las personas, tanto la telepatía, la precognición, la clarividencia, pues Joseph Bahrain, que era el que llevaba esta investigación, sufrió numerosísimas críticas ya del mundo académico, feroces críticas que todavía se siguen citando y desprestigiando esta investigación basada puramente en las estadísticas, ¿no? Donde concluían de que estos fenómenos, esta percepción extrasensorial existía matemáticamente a través de las estadísticas, ¿no? La verdad es que si el mundo de la parapsicología afortunadamente se puede considerar seriamente, ¿verdad, San Manuel? Es gracias a gente como Carlos Fernández, ¿no? Yo siempre que me han preguntado por quién es para mí el mejor investigador de España, yo siempre he dicho Carlos Fernández. No es porque esté él aquí, lo he dicho en infinidad de ocasiones, para mí es el mejor referente. Gracias, tómate algo. Es verdad, si luego me das los 50 euros que hemos dicho. Pero yo me imagino, Carlos... Qué mal están las cosas, ¿eh? qué engañar. Yo me imagino que el problema quizá esté... O sea, yo conozco bien tu trayectoria. Yo sé que tienes una formación muy sólida en cuanto a la parte técnica y que luego has hecho mucho trabajo de campo. Lo hemos compartido en muchas ocasiones, hemos hecho trabajo de campo juntos, pero también has hecho mucho trabajo de laboratorio. Y yo recuerdo cuando estaba empezando la investigación, que luego terminó en la Universidad de Vigo, con esas pruebas becadas sobre psicofonías, cuando tú empezaste a trabajar primero en la parte técnica, en el soporte técnico, y viajaste por muchos lugares y tuviste mucho contacto con los principales referentes de la transcomunicación y de las psicofonías, yo recuerdo cuando hablaba contigo cómo poco a poco tu escepticismo inicial, digamos, que se iba encontrando con fenómenos que no sabías explicar. Entonces, mi pregunta es, cuando tú realizas personalmente, no estás trabajando con bibliografía ni con ensayos de otros autores, sino que tú te has metido en el laboratorio, tú has utilizado distintos instrumentos como generadores de rumor blanco, aparatos de radio, todo ese aparataje, cuando aparecían voces que tú no podías explicar, Quizá el problema que tiene la comunidad científica es que incluso aunque seamos capaces de constatar que hay un fenómeno, no somos capaces de elaborar una hipótesis explicativa para ese fenómeno. No, porque evidentemente toda la carga emocional, espiritual o pseudoespiritual que hay, toda esa interpretación casi mítica que se está dando a las psicofonías y a la transcomunicación, no tiene mucho lugar en el ámbito científico porque no es replicable, no es falseable, no puede ceñirse a los protocolos experimentales, pero el fenómeno sí existe, ¿no? Sí, es real. Indudablemente existe. Entonces, ¿por qué demonios no somos capaces de sacar una puñetera conclusión, una teoría explicativa? Si los fenómenos están demostrados, ¿por qué seguimos con las conjeturas, las hipótesis, las especulaciones? ¿Por qué hay tanta carga emocional? Bueno, está demostrado de aquella manera. Si no, igual este tema se estaría debatiendo en las universidades. Cuando tú consigues que registrar voces que no tienen una explicación normal, convencional, y esas voces pues dan una información, pues normalmente esa información es la que vale o les vale a las personas que experimentan para elaborar una hipótesis. La más extendida es la de que se trata de una comunicación con personas fallecidas, y ahora pues se está tendiendo a hablar o elaborar la hipótesis de que se trata de una comunicación con otras dimensiones, una dimensión paralela que casa con la antigua, es decir, una dimensión paralela donde viven las personas que fallecieron. Que es la más fácil. Sí, es la más fácil. Puedes conseguir el fenómeno, no es nada complicado. Además, vamos a escuchar unas grabaciones que tú nos has traído sobre este asunto. Sí, puedes conseguir el fenómeno, puedes reproducirlo. Pues mira, es la comparación que hago yo siempre es, tú puedes llamar a un teléfono, la persona te puede contestar o no te puede contestar. Eso no quiere decir que no haya una persona del otro lado, ¿no? Es decir, con el fenómeno de las psicofonías en particular, la transcomunicación en general, que abarca otros muchos fenómenos, pues pasa igual, pasa lo mismo. Es decir, tú puedes querer contactar, pero no es un fenómeno mecánico, no es un fenómeno que tú apliques una acción y obtengas una respuesta. Puede haberla o no puede haberla, por eso no entra en el término científico y porque obviamente choca con todo el paradigma científico de lo que conocemos hasta hoy en día, ¿no? Y no crees que es otro problema es que hay muchísimo ruido. Es decir, que la inmensa mayoría de las psicofonías populares que se presentan por ahí o que hacen experimentadores, pues que no tienen un soporte técnico o una formación, probablemente tienen una explicación y no son comparables a las que se hacen en ciertas condiciones de control. Por supuesto, pero sí que se han hecho psicofonías en condiciones de control. Lo que pasa es que, yo siempre lo digo, la tecnología ha aportado muchísimo, la evolución tecnológica, sobre todo con los ordenadores, ha aportado muchísimo a la investigación de las psicofonías en los últimos años, pero también ha introducido otros elementos que nos llevan a la confusión. Es decir, hoy en día se trata, cualquiera tiene acceso a programas de edición de audio, es decir, para mejorar los sonidos y tal, y se potencia muchas veces, y digo a veces grabando en condiciones fuera de control, sin los mínimos cuidados, y se potencia pues lo que se llama un falso positivo, es decir, se potencia que un ruido complejo pueda ser interpretado como si fuera una voz humana cuando no lo es, ¿no? A veces se sobreamplifica un ruido demasiado con lo fácil que es hoy en día a través de cualquier programa de software, se amplifica y la mente puede interpretar que es una voz humana porque lo que hace es comparar con los registros que ya tiene. Y lo que el resultado es que un ruido complejo, por ejemplo, de caer un cuchillo al suelo, un cubierto al suelo, grabado y sobreamplificado, pues puede parecer que está hablando con una persona hablando, pero cuando no lo es un ruido complejo. en el mundo de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental original, tiene mucho que ver un personaje, vamos a escuchar una grabación de él, un personaje llamado Friedrich Jurgenson, ¿no? Sí, Friedrich Jurgenson, que es uno de los grandes divulgadores y experimentadores de las psicofonías. Si bien hay registros anteriores, hay documentos que hablan de voces psicofónicas anteriores a Jurgenson y después a Raudive, que fue otro de los grandes divulgadores, sí es cierto que él fue el gran impulsor de este fenómeno. Primero, porque era un personaje público muy conocido, especialmente en los países de Centro Europa, porque era un artista, era un hombre que fue condecorado por el Papa, que realizó documentales sobre el pontífice, que hizo excavaciones en Pompeya. Era un personaje muy conocido de la época y entonces esa popularidad le dio al fenómeno que él había experimentado un impulso social, un impulso mediático muy grande. Pues vamos a escuchar una grabación. Cuéntanos un poquito. Esta grabación está incluida en un disco que salió con uno de sus libros y en la que él, algo bastante poco conocido en España, primero empezó experimentando en psicofonías y luego conectando una radio a la grabadora, en la que a través de unos cascos pues escuchaba directamente y respondía directamente. Si queréis, lo escuchamos primero, claro, y luego claro, comentamos alguna cosilla más. Vamos allá. Bien, esto era, como decía, era a través de la radio. Obviamente él usaba una frecuencia donde no había emisoras. En aquella época había, si bien había pocas emisoras, en todas de onda media, por la noche haciendo una grabación, pues habría muchísimas otras emisiones de países vecinos incluso, que se podían colar y podían confundirse. Entonces él utilizaba o pedía a su interlocutor que dijera antes de cualquier comunicación una palabra que él consideraba clave, ¿no? Que esa palabra, digamos, le daba la certificación de que se estaba tratando de una comunicación y no de cualquier emisor de radio que se puede colar en cualquier momento y que podría confundir con lo que era una comunicación. Y otro detalle más curioso, que quizás desconocido, Jurgenson, cuando empezó su investigación, está en todos los libros, está en todas los artículos que se hablan de las psicofonías, de que él, bueno, comenzó cuando casualmente estaba haciendo un documental sobre pájaros y grabó accidentalmente unas voces humanas en un bosque. Pues bien, en sus primeras épocas, lo que no es tan conocido es que en las primeras grabaciones, las primeras reflexiones que hizo Jurgenson sobre qué eran esas voces, de qué se trataba, era que eran tripulantes de ovnis. Esa fue su primera conclusión, porque hablamos de los finales de los años 50, principios de los 60, donde el fenómeno ovni estaba siendo muy popular. Y esa fue su primera reflexión. Sin embargo, otras voces que él identificó con familiares suyos fallecidos o personas allegadas, pues le llevaron a pensar de que se trataba una comunicación con personas fallecidas. Hay una reflexión que hace uno de nuestros oyentes con Almadía Rosavientos en Twitter. Bernardo dice: lo curioso es que siempre se manifiestan en el idioma de quien las escucha. ¿Es esto cierto? No del todo. No del todo. Hay personas de mi confianza, a mí no me ha pasado, pero hay personas de mi confianza en las que se han manifestado, grabado voces donde hablan en idiomas que incluso no podían entender, pero sí es habitual que respondan en el idioma propio del experimentador o en alguno que conozca perfectamente. Uno de esos experimentadores fantásticos es Marcelo Bacci, que una de sus investigaciones es fenomenal, porque aclara muchas cosas, que es la comparación de la voz de una persona cuando está viva y la voz de una persona que se atribuye a esa persona cuando está muerta. Y se descubre que es de la misma persona, que esa manifestación muerto es de una voz que manifiesta las mismas características de esa persona cuando estaba viva. Sí, eso es una de las investigaciones más curiosas y más interesantes de cuantas se han hecho en los últimos años, y es gracias, como decía antes, a la evolución de la tecnología informática, ¿no?, que ha permitido pues mejorar la calidad de las comparaciones de voz. Y en este caso, en el caso que hablamos, utilizando toda una serie de grabaciones paranormales, digamos, que había registrado Marcello Bacci, que es un italiano que desde los años 70 pues registraba voces a través de la radio, igual que Jürgenson, pues recogió una voz de Chiara Lenzi, que era una joven fallecida, de la que su padre conservaba una buena cantidad de grabaciones de cuando estaba viva. Entonces esto permitió a un perito en comparación de voces, Daniele Goulart, realizar una comparación entre las voces registradas en las radios de Bacci, aparentemente cuando ya está fallecida, con las que guardaba su padre cuando estaba vivo. Un perito, cuando dices un perito que trabaja para la policía. Sí, sí, es un perito que trabaja para los tribunales de Bolonia. Exacto. Y que además tiene un software muy similar al que usa el FBI para la comparación de voces, es decir, un software de última generación. ¿Y a qué conclusiones se llegó? Pues que las voces se parecían en más de un 95%, ¿no? Esa es una cifra altísima que ni siquiera muchas veces en los peritajes policiales se llega a alcanzar. Claro, yo le preguntaba a Goulart en alguna ocasión si esto es una prueba, ¿no? Tú llevas esto a un juzgado y dices, ¿esto es la misma persona o no es la misma persona? Y claro, muy comedido él, decía, no, bueno, los juzgados pues tienen en cuenta otras muchas cosas, ¿no? Y claro, las circunstancias y tal. Pero sí decía que en muy, muy pocas ocasiones había conseguido que al comparar dos voces, pues tuvieran en un nivel de semejanza tan, tan grande, ¿no? Silvia. ¿Y qué se supone que decía la chica? Porque claro, yo me imagino el impacto del padre. Después de tanto tiempo, se supone que le llevan la voz, que es muy similar a la de la hija, estaría expectante a ver qué era lo que decía. Algo que nos parecería aquí un poco extraño, diferente, ¿no? Que en España algo exótico sería que las personas que experimentan o que acuden a las experimentaciones como las de Marcello Bacci sean padres o personas familiares que están en un proceso de luto, es decir, que han perdido a alguna de sus familiares queridos y lo que quieren es precisamente escuchar su voz, si es posible, y con eso pues aliviar su luto, su dolor, que podría cocinar. Muy bien, en el caso de Bacci, tenía una serie de asientos por detrás de donde él experimentaba, hacía unas experimentaciones colectivas, algo que es bastante común en muchos países de Centro Europa, donde acudían padres y familiares que habían perdido a sus familiares queridos y querían justamente eso, ver si era posible escuchar la voz de su hija, en este caso, ¿no? Pues en el caso de Chiara Lenzi, pues sí, hubo varias manifestaciones de esta joven fallecida, y que eso se utilizó para hacer esta comparación de... Si te parece, Bruno, podemos claro, escucharlo. Claro, vamos a escucharlo, sí. Ecco, questo legame è meraviglioso. Può dire che mio papà ci uccide in una vita diversa. Sono due anni! Io voglio sapere se tu sai. Marcello Bacci es este último que escuchábamos. Sí, ¿no? El que escuchábamos al principio y al final. Luego hay otra voz que es muy habitual en las grabaciones de Bacci, que es una voz como si estuvieras debajo del agua, ¿no? Burbujeando, ¿no? Una voz así un poco extraña. Pero la que queríamos resaltar es esta que dice Sono Chiara, que es soy una... Clara. Soy Clara, claro. ¿Te parece? Lo volvemos a escuchar y... y nos va a servir. Soy Clara, ese, precisamente como dice, ¿no? Clara. Es una voz que hay, sí. Clara, casi la voz del más allá es la más clara de la grabación. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la otra también es clara, sí. la otra también, pero es menos clara. Sí, sí. Bueno, sí. Pero la otra hay que decir que es alguien que se solía mostrar, una voz que se solía presentar, sí, en las sesiones de Bachi, y que se identificaba o se hacía llamar con el apelativo del sabio, ¿no? Sí. Y que ofrecía mensajes de 30 segundos, 40, un minuto o un minuto y pico. Es decir, con un discurso muy coherente, uniendo muy bien sujeto, verbo y predicado, y una voz que en más de una ocasión se ha expresado en diferentes idiomas. Y luego una tercera grabación que vamos a escuchar, de una investigadora que ahora mismo está haciendo unos estudios fantásticos, una persona que está utilizando la mejor tecnología aquí, muy cerca de Madrid, en Galicia. Sí, pues la que vamos a escuchar a continuación es de Anabela Cardoso, el caso que yo mejor conozco y de quien doy fe de que no hay ningún engaño, ningún fraude, porque yo he estado en sus grabaciones, no en todas obviamente, pero sí en muchas. Con ella y otro grupo de personas comenzamos en 1997 una serie de experimentos, yo me encargaba de la parte técnica. Luego solo quedaba ella y yo, porque bueno, por diferentes razones las otras tres personas se abandonaron, digamos, esta experimentación, y en un momento dado las psicofonías derivaron en lo que se llama voces directas, lo que hemos hablado hasta ahora, voces que aparecían de una o varias radios que estaban encendidas y que se utilizaban como ruido de fondo para grabar las psicofonías. Pues bien, eso fue cada vez a esos contactos que eran en un espacio, en una habitación que tenía en su casa, acondicionada acústicamente, pues fueron incrementándose con el tiempo y ocurrieron, digamos, fenómenos bastante importantes, ¿no? Bastante comunicaciones, digamos, bastante importantes. Recuerdo que alguna de ellas incluso me nombraba a mí, ¿no? O sea, está bien, no tengo un nombre muy muy extraño, Carlos Fernández pues no es un nombre muy extraño, pero sí que dentro de un discurso a veces incomprensible, a veces por momentos más claro, sí que decía Carlos Fernández y daba una serie de hablaba de una serie de cuestiones relativas a la técnica, al contexto. Te daban una serie de indicaciones para lo que tenías que hacer en el futuro, en tus investigaciones, en cierto modo, ¿no? No, era tan concreto. Que eso se ha hecho en alguna ocasión, sí, ¿no? Sí, sí, sí, se ha hecho, pero bueno, en este caso concreto no siempre hay que entender que esto no es llegar, encender la radio y que te hablen, ¿no? Hay cientos de veces que lo intentas y no lo consigues, y en otras sí. ¿No? Y en esta grabación que vamos a escuchar de Anabela Cardoso, ¿qué podemos escuchar? Pues mira, en esta grabación yo no estaba presente en aquella, pero certifico que sus equipos no estaban ni manipulados ni nada, pero era en su casa, en ese espacio que tiene para la experimentación, y había acudido David Fontana, que fue presidente de la Society for Psychical Research, la primera sociedad de investigación de estos fenómenos, creada incluso en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX, y se dirige a quien esté del otro lado de las radios, y que se llama genéricamente Estación Río del Tiempo, porque es una estación, según la filosofía de la transcomunicación, pues es un espacio desde donde se emite hacia nuestro mundo. Pues David Fontana le dice la voz, Río del Tiempo, do you say how are you? O sea, le está pidiendo que diga how are you. Pues lo escuchamos. Esta es la típica voz. te queda el body, ¿eh? ¿Eh? Pues yo quiero preguntarle a Carlos. Muy rápidamente, que sí. Después de haber pasado por todo eso, además yo recuerdo haberlo vivido un poco en tiempo real, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que esto demuestra que existe vida después de la vida? Hombre, yo sabes que soy un duro. Pues por eso te pregunto. Yo ojalá pudiera, mira, yo no puedo ir y contar y decir, bueno, yo creo en esto porque no tengo las pruebas. Entonces, ¿qué explicación le das? O sea, que una grabación, yo tengo la teoría de que hay mucho de tenientes en el mundo de las psicofonías, o sea, como lo que hace el hormiguero de buscar mensajes, que lo hacen con sentido sí, que del humor, cada uno interpreta un poco lo que le aparece. Cuando te dicen lo que tienes que escuchar, lo escuchas, te ponen ese trozo de la música y la escuchas. Pero cuando pronuncian tu nombre, cuando repiten una frase que yo recuerdo que lo discutía mucho con Sinesio Darnell en su día, con Germán de Argumosa, con Alfredo Bonavida, que es el gran desconocido, probablemente el autor de los estudios científicos en laboratorio más serios que se han hecho en España sobre psicofonías y al que no conoce nadie, un profesor de física. Y cuando les pregunté, discutía con ellos sobre, joder, ¿por qué llegaban todos a la conclusión de que esto era algo trascendente, espiritual? Claro, ellos me explicaban, es que cuando aparece tu nombre, una cosa es que aparezca una frase, una palabra aleatoria que tú más o menos interpretas, pero cuando aparentemente hay una comunicación o en la psicofonía aparece tu nombre, como en tu caso, yo entiendo que es difícil aislarse de la parte emocional, las implicaciones emocionales que tiene eso, ¿no? Pero tenéis que llegar a alguna conclusión. O sea, si tú has certificado el fenómeno... Pues a lo mejor que existe vida después de la vida. Vamos a ver. Cuántico, estoy preguntando a Carlos. Que ahora nos cuentas por qué estas grabaciones que hemos escuchado resucitarían a un muerto. Y esto es lo que está intentando la ciencia conseguir. Y nos lo vas a comentar tú dentro de muy poquito. Pero antes, Carlos, dinos. Hombre, ya te digo, yo siempre lo digo, me gustaría cuando yo dije, pues sí, esto es la prueba de que hay vida después de la muerte, o yo estoy convencido de que hay vida después de la muerte, y esta es la prueba, me gustaría presentar esa prueba, y no la tengo, o sea. Por eso lo se que investiga, hay, lo para que conseguir hay más. Y... Es unos indicios, unas pistas, y tú, en base a eso, como en tantos otros fenómenos, pues... Te haces una idea o te la puedes hacer una idea. Hay otra idea, otra hipótesis alternativa a hablar de la vida después de la muerte, y es que la propia mente del investigador lo sabe muy bien, y además se aplica a otros muchos fenómenos paranormales, que la propia mente del investigador es la que crea el fenómeno. Oye, si yo estoy preguntándole una psicofonía y soy yo el que me está contestando, eso casi también, cuesta más de aceptar. También, ¿no? Ya, como fenómeno cuesta aceptarlo también y habría que demostrarlo también, ¿no? Hablando del esfuerzo que estás diciendo, Carlos, yo no sé si es denominador común o no, porque tú has oído muchísimas voces de transcomunicación. Parece como que hacen un esfuerzo por comunicarse. ¿Se da muy habitualmente o en otras ocasiones hay una facilidad? Sin duda, sea lo que sea o sea quien sea el que habla desde el otro lado, debe llevar un esfuerzo, y como decía, no es algo tan simple como los que hemos experimentado psicofonías, aunque sea la simple psicofonía, sabes que no siempre te quedan registros grabados, y en el caso de las radios, otros fenómenos más sorprendentes, ¿no? Pues también pasa lo mismo, no siempre da resultados. Y en el caso de Anabela Cardoso, que es el que yo más conozco, pues a veces las voces eran difícilmente comprensibles, ¿no? O sea, sí, hablan directamente, pero no les entiendes directamente. Pero... Por cierto, nos pregunta con Almadía Rosavientos, Choc, no Choc, o como se diga, que dónde se pueden enviar grabaciones de este tipo para ser analizados. Pues bueno, pues en MP3 o en el formato que sea, a rosa.vientos@onda0.es, hay que nos da dirección de correo electrónico. Decía que estas grabaciones, Miguel, pueden resucitar a un muerto. Pero se les pueden poner, ¿no?, a los de la India. Sí, pero antes me vas a dejar comentar una cosa sobre TCI, breve, pero yo creo que interesante. Es que... Venga, tan breve como que te quedan 7 segundos, para decirlo. Bueno, me sobran 4. Vale. Hablaba Manuel de que de que a veces que escuchamos lo que queremos escuchar cuando nos dicen, oye, esto es lo que ha dicho y esto es lo que escuchamos, ¿no? Bueno, hemos visto aquí algunas grabaciones que creo que son bastante claras, ¿no? Pero es que en una experiencia en la casa de Marcelo Bacci, donde realiza estas comunicaciones con personas que han perdido a sus familiares, sobre todo a hijos, pues en esta investigación que tuvo lugar el 5 de diciembre del 2004 participaba, además de Anabela Cardoso, David Fontana, del que hemos hablado, que además era catedrático de psicología y fue presidente de la SPR, participaba un ingeniero aeronáutico, Mario Salvatore Festa, que era catedrático de física nuclear. Llevaron a cabo diferentes controles para ver que no hubiera fraude, inspeccionaron la radio, incluso llegaron a quitarle las válvulas, porque es una vieja radio a válvulas. Llegaron a quitarle todas las válvulas a la radio de Bacci, incluso la apagaron y las voces continuaban. Las voces se comunicaron con los investigadores en portugués, en italiano, en español y en inglés. Y a veces, en el colmo de la chulería, en una frase proyectaban o transmitían palabras en diferentes idiomas, que ya es el colmo de la chulería, y preguntaban cosas o decían cosas tan concretas como «Alégrate, David, este es Johan», ¿no? Refiriéndose probablemente al abuelo de David, que era italiano y se llamaba Johan. Le preguntan a Anabela Cardoso, todo esto en inglés, ¿no?, comunicándose con David Fontana, que solo hablaba inglés, ¿no? En el caso de Anabela, se comunicaban con ella tanto en portugués, porque ella es portuguesa, como en español, ¿no? Ella es diplomática y entiende muchos otros idiomas, pero en esos dos. Y le llegan a preguntar, ¿cuándo compra el coche? Anabela Cardoso estaba pensando en comprarse un coche. Y le pregunta, ¿cuándo compra un coche? Incluso les dice, David Fontana, la voz, ¿eh?, refiriéndose a ellos, David Fontana, Anabela Cardoso, a los dos, Manu os protege, refiriéndose a una entidad que había aparecido en uno de los casos paranormales que había investigado David Fontana. Feliz Navidad, dice la voz. Esto en inglés, nosotros estaremos siempre juntos. Y dice la voz, sabemos todo de vosotros. La energía que interviene no comporta cambios en vuestra física. No estáis en grado de percibir la realidad. Esto en italiano. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Esto pues es si nuestra mente? Si lo dice Manu, imagínate. No lo sé, pero... demostrando también que existe el viaje en el tiempo. Ha dicho... me sobran no sé qué, como 4 segundos. Bueno, pues ha estado 4 minutos contando la información. Miguel, vale. ¿Y se ha conseguido resucitar a muertos en la India, sí o no? Todavía no, pero están en proceso de lograrlo. Pues venga, cuéntanos cómo. Que no, Saibaba lo hacía, hombre. Sí, pero me refiero en este laboratorio, bueno, en esta investigación. Esta es una historia que además ha dado a conocer una de las revistas científicas más importantes, Science, ¿no? Y, o Science, mejor dicho, que luego sí, se meten decir, conmigo por mi pronunciación. Science, ¿no? Claro, o lo dices en español o... Bueno, en español es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la revista Science dio a conocer un proyecto que estaba en marcha en la India, que lo dirigía un cirujano llamado Himanshu Bansal, del hospital Danupan, que está en el estado indio de Uttarakhand, ¿no? Muy bien, todo pan. Lo he dicho todo bien. Bueno, pues este hombre lo que pretendía es, podríamos denominar o podríamos decir, resucitar a los muertos. En realidad, él trabajaba con 20 personas que eran víctimas de accidentes que le habían provocado una muerte cerebral y bueno, todos estos pacientes... tenían el cerebro clínicamente muerto, no registraba aparentemente ninguna actividad, pero con medios artificiales estaban los médicos, los mantenían con vida, ¿no? Entonces, él lo que pretendía es que ese cerebro volviera a funcionar, ¿no? De algún modo, no sería resucitar a muertos, porque no estaban muertos, sino que su cerebro no tenía actividad, pero... estos pacientes tenían soporte vital a través de medios artificiales, ¿no? Y él pretendía revivir, entre comillas, el cerebro de estas personas utilizando unos métodos bastante extremos, tanto él como su equipo, ¿no? Estos métodos incluían inyecciones de células madre, un cóctel de péptidos, ¿no?, una estimulación con láser transcraneal y otra estimulación eléctrica. Además, esta estimulación eléctrica la querían llevar, o esa era su pretensión, sobre el nervio meridiano, que es un nervio que se extiende desde el cuello hasta el brazo. Bueno, empleando todas estas técnicas... ¡Joder, es casi resucita cualquiera! Bueno, pero... Es que... Claro, y ahí me imagino que darían el permiso los familiares, porque claro... Claro, claro. Es decir, además ellos se basaban en otros experimentos que se habían hecho utilizando, no todos, no todas estas técnicas, sino algunas de estas técnicas, y que habían generado la mejora cognitiva en pacientes con muerte cerebral, ¿no? Alguno de estas técnicas llevadas a cabo por separado. Incluso se basaban también en una serie de experimentos que se habían realizado con anfibios y habían conseguido regenerar una porción del cerebro que no funcionaba, ¿no? Bueno, todo esto, con esta base, llegaron a la conclusión de que utilizando todas estas técnicas a la vez, ¿no?, se podría conseguir algo, ¿no? Algo muy interesante. Es decir, ellos lo que pretendían es que estas personas con muerte cerebral consiguieran llegar a un estado de mínima conciencia. Es decir, que tuvieran la posibilidad, por lo menos, de mover los ojos para seguir un objeto, ¿no? Y ellos decían que en los anales médicos existían una enorme cantidad de casos en los que estas personas que eran capaces de mover sus ojos, que tenían un mínimo estado de conciencia, finalmente conseguían recuperarse. No, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, que el Consejo de Investigación Médica de la India dijo que no se podía hacer, porque, bueno, tenía una serie de connotaciones éticas, hubo una serie de críticos que decían que no se podía justificar éticamente y que no había sido suficientemente probado en animales y en personas, ¿no? Sin embargo, sí que hay otros muchos científicos, incluso occidentales, que defendían este experimento porque decían que, bueno, podía dar lugar a nuevas terapias para regenerar a personas que tenían problemas en daños cerebrales e incluso que podían ser muy interesantes para tratar o saber por dónde salir. Bruno, me estás poniendo nervioso porque me estás diciendo que acabe ya y entonces voy a acabar ya, pero es que si, me estás poniendo muy nervioso. Es que os quedan 9 noticias y 6 minutos. Bueno, venga. Pues me callo ya. No, venga, acaba la noticia. No, que yo creo que esto era realmente lo interesante, que esto podría dar nuevas pistas a los investigadores para tratar determinadas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? Esto es lo que defendían muchos de los científicos, aunque, como digo, los escépticos decían, bueno, no se puede justificar éticamente y no se han hecho las suficientes pruebas, tanto en animales como en seres humanos, para practicar esto con personas que no pueden dar su permiso. Sí, que era un poco extremo. Y que eran, son unas técnicas un tanto extremas, ¿no? Pero, ¿y si funcionan? Gracias a esas técnicas, lo que se está intentando es resucitar a fallecidos, a personas con un nivel cerebral cero. No es exactamente resucitarlo, como lo podemos entender, alguien fallecido, devolverlo a la vida, pero sí a alguien que tiene un nivel cero. Sí, mental, personas en muerte cerebral, volverlas. Que ese cerebro al menos tenga una mínima actividad cerebral y a partir de ahí que esos enfermos se puedan recuperar ahí completamente. Ahí sería ver cómo resucitarían, y yo me imagino que uno que resucite de verdad diga, mira, deja de torturarme, déjame en paz ya. Podemos acordar de eso o no recordarlo, ¿en función de qué, Silvia? Bueno, pues en función de una metodología que ha utilizado un investigador argentino, él se llama Fabricio Ballarini, es del Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencia, y él pues ha escrito un libro que se llama REC, en él cuenta muchísimas cosas que ha ido experimentando, y bueno, una de las cosas que tuvo mucho énfasis era en la educación. ¿Y qué era lo que quería? Pues la metodología que quería utilizar era cómo conseguir que las personas, los niños en este caso, pudieran recordar durante más tiempo algunos contenidos, algunos conceptos que se les daba. Entonces, pues se puso al habla. Primero es cierto que hizo esa parte con los animales. Estuvieron varios años en el laboratorio haciendo el experimento con los animales y vieron que los animales aprendían y recordaban muchísimo mejor cuando se les metía una sorpresa, el efecto sorpresa. Y entonces dijeron, bueno, pues esto lo tenemos que trasladar a los humanos. Y entonces contactaron con varios centros de educación, en concreto 8 colegios de Buenos Aires, y se pusieron en práctica. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues se cogían niños de clases de segundo a quinto grado y en una clase pues cogían y decían, bueno, pues a todas las clases les ponían un relato. Y se supone que los niños ese relato luego tenían que recordarlo. A varios grupos de las clases, a continuación, a veces una hora después, a veces 15 minutos después, les daban una clase sorpresa, que podría ser sobre ciencia. En otras ocasiones a lo mejor les daban pues un chocolate o decían, ahora vamos a salir al parque. Y al resto de las clases no les daban absolutamente nada y lo que hacían era la clase de rutina normal, de la materia y la asignatura correspondiente. ¿Qué fue lo que sacaron en conclusión? Pues lo que sacaron en conclusión fue, porque justo después de que pasaba esto al día siguiente, se les hacía como un examen, no llegaba a ser un examen, pero una serie de preguntas para ver qué era lo que recordaban del relato. Y los niños que habían tenido ese efecto sorpresa, que no sabían, que no era lo rutinario habitual de las clases normales, pues tenían un 60% más de recuerdo y de acierto de todo el relato, en vez de los niños que habían tenido la clase rutinaria normal, que no tenían esos recuerdos tan exactos. Con lo cual, decían que es una metodología muy buena para los docentes, pero sí avisaba este investigador que este tipo de efectos así tan fuertes, no es bueno abusar de ellos. Que lo suyo es hacerlo, pues a lo mejor como dos veces al año, aprovechando, por ejemplo, que sean unos conceptos que se quieran comentar muy difíciles para que esos niños, que también se puede utilizar para gente más mayor, pues se les quede esa memoria, esa retentiva. ¿Y por qué, perdona, por qué ocurre esto? Porque las neuronas, cuando hay ese efecto sorpresa, por lo visto hay una transmisión de proteínas que hace que se memorice más y que se quede, que se conecten. Y eso es lo que hace que perdure el recuerdo. Mientras que si es de forma rutinaria, las neuronas se desconectan y se te olvida fácil. Esta es una de las bases del conductismo. Es decir, que meter elementos inesperados en ese proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje se convierte en algo mucho más rápido. Es una de las bases del conductismo de Skinner que está perfectamente comprobado desde el punto de vista científico. Y por eso también noticias importantes como, por ejemplo, tal día como hoy que acaba de pasar del 20 de noviembre, pues todos nos acordamos que murió Franco, o cuando atentados de las Torres Gemelas, pues también es como que asocias un efecto sorpresa inesperado y lo tienes ahí de retentiva. Bueno, o sea, cuando ocurrió el 20 de noviembre del 75 no era tan inesperado. Por ejemplo, Miguel, que Bruno le está interrumpiendo, pues ya no es sorpresa. Entonces claro, ya claro. Es lo habitual, se olvida. Es lo habitual, sí. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos, queda Tertulia Zona Cero y queda también Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora de La Rosa de los Vientos. Tenemos todavía unos minutos más por delante de tertulia. También vamos a escuchar a Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado, hablándonos de esos niños malditos, de esos niños llorones, 27 cuadros que están en diferentes partes del mundo y una leyenda negra sobre ellos. Serán Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Vamos a armar la de Troya, vamos a averiguar qué es lo que había de verdad y de fraude en el descubrimiento de esa ciudad con Ana María Vázquez Ois, con la profesora Ana María Vázquez Ois. Y también vamos a tener la era digital con Javier Sevillano. Antes, unos minutos más todavía de Tertulia Zona Cero, unos minutos en los cuales podemos, entre otras cosas, mirarnos al espejo. Hay pocas especies en vivas, por no decir que una, Juanjo, que mirándose al espejo se reconoce a sí mismo, sabe que existe. Esa una, aparentemente, es el ser humano. Y mirarse al espejo tuvo mucha importancia que ver en nosotros, ¿no? Sí, este es un trabajo que ha hecho Ian Mortimer en un nuevo libro que se titula, todavía no está traducido, es Milenio, de la religión a la revolución. Y a mí me encantan este tipo de historias, que realmente es un poco difícil luego de demostrar, pero que también tratan de establecer cómo determinados objetos impactan en nuestra vida, incluso nos transforman psicológica o sociológicamente mucho más de lo que pensamos. Es lo que defiende en uno de los capítulos de este libro, es que de alguna manera la invención del espejo, el del espejo más sofisticado, el espejo de vidrio, lo que hizo fue cambiar todo lo que era nuestra percepción de nosotros mismos e hizo a la sociedad mucho más individualista. Ahí soy mala, digo, claro, algunos se miraría y dirían, Dios mío de mi vida. Claro, justo, pues va un poco en esa línea, porque claro, él lo que comenta es que precisamente lo que aportó el espejo fue la posibilidad de vernos a nosotros mismos, pero de saber cómo nos veían los demás. Es cierto que, según comenta en este capítulo del libro, Lo que él dice es que anteriormente el espejo o algo, o artilugios que funcionan como espejos, han existido desde siempre. Desde simplemente cuando nos miramos en una lámina de metal pulido, ya nos podemos contemplar. Pero es cierto que todos esos espejos no son capaces de tener la calidad del espejo de vidrio que tiene su origen en torno al siglo XIV y que ya nos da una imagen muy nítida de lo que somos, pero también, como te decía, de cómo nos ven los demás. Entonces eso transformó la sociedad hasta el punto de que en ese momento ya surge el individualismo. ¿En qué sentido? En que antes las personas, y un poco también yo creo que lo vemos, por ejemplo, yo lo conozco también en el caso de los pueblos, lo que ocurre es que antes nos definíamos no por nosotros mismos, sino por la familia a la que pertenecíamos, por la parroquia a la que pertenecíamos. Yo, por ejemplo, en el pueblo de mi padre, soy no por mi nombre, sino por el clan al que pertenezco, por así decirlo, por el mote, ¿no? Es por lo que se me reconoce. Tú eres hijo de, y entonces ya te ubican. Bueno, pues un poco antes ocurría eso. Cuando aparece el espejo moderno, el espejo cóncavo que es de origen veneciano, entonces surge ya esa idea del individuo. Y, por ejemplo, se detecta que hay una idea de, por ejemplo, empiezan a proliferar mucho los retratos, es una de las características que se nota mucho, figura, esa es una de las transformaciones importantes en el arte, pero también, por ejemplo, ocurre que los castigos empiezan a ser individuales, en lugar de ser colectivos. Se pasa de la responsabilidad colectiva de si tú has cometido un delito, también lo tiene que pagar tu familia o tiene que pagar el pueblo al que perteneces, y, por ejemplo, una de las formas que había antes de castigo era sobre todo el exilio, el desterrarte. ¿Por qué? Porque de esa manera te destruyen como individuo, destruyen todos tus lazos sociales y, por lo tanto, dejas de ser persona social. Ahora se empieza a hacer el castigo individual, la privación de libertad, porque es un castigo sobre el individuo. Otra de las características también que parece que también desencadena esta evolución, esa aparición del individualismo, sería, por ejemplo, que la relación con Dios es mucho más individualista. Antes se hacía, digamos, la idea del juicio colectivo, del juicio final colectivo, y ahora se empezaría a hablar de ese juicio privado, de ese juicio personal. Y la era que estamos viviendo con la reproducción de selfies puede interpretarse como que también puede significar también un cambio muy importante para el ser humano, porque quien más, quien menos, se hace selfies. Y vivimos un mundo absolutamente trágico a veces, ¿eh? Trágico. Es que realmente ahora nuestro espejo son las nuevas tecnologías, claro. Es el selfie, el Instagram y todo el lío. Y es el Facebook, sobre todo. Y es un poco un mecanismo muy similar. ¿Por qué? Porque a través de Facebook, cuando nosotros nos mostramos ahí, queremos también ver cómo nos ven los demás. Y ya no solamente la imagen que tienen de nosotros, sino cómo piensan, ¿no? Es acceder a un grado mayor de intimidad. Cuando aparece también ese concepto de individualismo, se transforman también los espacios individuales. Por ejemplo, antes en la vivienda todo se hacía conjuntamente, por así decirlo. La familia dormía en conjunto en la misma sala, prácticamente a veces donde comía, y también con los sirvientes. A partir de que surge ese concepto de individualidad y a partir de ese desencadenante que tiene que ver mucho con los espejos, se empiezan a crear los espacios privados. Y yo creo que ahora mismo hay un espacio dentro de la casa, que es donde tenemos también el espejo, hay varios sitios donde está el espejo, ¿no? Pero que es el baño, que es donde tenemos el espejo, y que es quizás uno de los lugares, dentro de lo que es lo doméstico, el lugar mágico por excelencia. Hay una serie de leyendas urbanas asociadas a ese lugar, que es todo, por ejemplo, la leyenda de la Verónica, la leyenda de la versión americana de Bloody Mary, pero realmente es que en ese lugar, en el baño, se da todavía ese espacio de intimidad donde se mezcla lo sucio y lo limpio. Claro, también lo nos purificamos. Sucio, por eso está el retrete ahí, está bien. Pero es el lugar donde nos purificamos. Sí. Y es un, bueno, en cierta medida, sí. Y también te duchas, o no. ¿No? La palanganilla. Entonces es muy interesante porque se unen estos dos ámbitos y entonces se convierte en un lugar que es lo que los antropólogos llaman un lugar liminar, que es el lugar fronterizo y lugar de transformación. Y por eso sigue siendo ese espacio, encantado dentro de la vida. Y a veces cuando te tiras mucho tiempo mirándote en el espejo te da un yuyu muy raro. También. ¿Eh? Bueno, pero por eso entra el juego de la leyenda urbana. Pero fijaros una cosa, ¿cómo eran los retretes en el mundo romano? En los retratos en el mundo romano no había espacios separados. O sea, tú vas a ver cualquier tipo de ruinas y ves que ahí lo hacían todo a la vista. Y sin embargo nosotros hemos creado esos espacios de privacidad. José Ángel Díaz nos dice con el modía Rosa Ventos en Twitter, creer es una cuestión de fe y por medio de la fe se puede justificar cualquier cosa que queramos. No sé si es creencia o información, pero hay un 68% de nuestros oyentes que en la encuesta que hemos puesto hoy en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, un 68% de nuestros oyentes creen que existe el alma. Quien no quiera creer en algo verdaderamente fantástico, que no escuche la siguiente noticia, que lo es fascinante. Nos trasladamos a 1952, nos situamos en Londres. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, pues esto se ha dado en llamar la niebla asesina, ¿no? Como dices, el 5 de diciembre del año 1952, pues se echó una niebla enorme sobre la ciudad de Londres, ¿no? Esta niebla duró 4 días. Terminó el 9 de diciembre del año 1952 y, según las estadísticas más conservadoras, mandó a la tumba a 12.000 personas. Y fueron hospitalizadas alrededor de 150.000 personas. ¿Cuál fue la causa de que esta niebla provocara tal desastre y tal número de muertos, ¿no? Bueno, se dieron toda una serie de circunstancias que hicieron posible esto. De hecho, este fenómeno está considerado el peor fenómeno de contaminación atmosférica de toda la historia en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primero que la niebla era muy espesa, ¿no? No se podía ver a más de un metro. Y luego que no había viento, ¿no? Con lo cual esa niebla permaneció sobre la ciudad de Londres esos 4 días, ¿no? Y aparte se dio otra circunstancia, y es que llegó un frío tremendo, ¿no? O sea, hacía un frío, vamos, que la gente estaba helada. Con lo cual comenzaron a quemar mucho más carbón para calentarse, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ese carbón, al soltarse a la atmósfera, todo eso... también mezclado con los humos procedentes de fábricas, de vehículos, y ese carbón procedente de la quema de carbón en los hogares, provocó que esa niebla se convirtiera en un pedazo de mierda enorme, ¿no? Y por lo tanto ensució muebles, casas, las ropas de la gente, su propia piel, las personas asmáticas, pues imagínate, las personas que sufrían del corazón, imagínate. Pero hasta ahora no se sabía ¿Qué proceso químico se produjo para que este carbón fuese tan nocivo para tanta gente, ¿no? Y bueno, es muy difícil, un tanto complejo de explicar, pero lo voy a contar por encima, ¿no? En realidad, por una serie de... Este carbón dio lugar a dióxido de azufre, que, bueno, por una serie de condiciones atmosféricas hizo que se diera o que se produjera ácido sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico que quedó en el ambiente, que quedó dentro de esa niebla, y eso es lo que provocó tantísimas muertes. Bueno, esto no es un estudio baladí, porque esto tiene mucha importancia para que este fenómeno no se vuelva a repetir. Sobre todo esto les interesa mucho a los chinos, ¿no? Porque de las 20 ciudades más contaminadas, que el aire está más contaminado del mundo, 16 son chinas, ¿no? Y al saber qué circunstancias se dieron para que este carbón diera lugar al ácido sulfúrico, se puede evitar que esto pueda volver a suceder, ¿no? Date cuenta que, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el aire contaminado, la contaminación del aire, mata a casi 9 millones de personas al año. Es decir, casi nada. Y ahora con el cambio climático ya ni te cuento. Ah, pero dice el presidente de Estados Unidos que no existe, ¿no? Claro, pero porque él no debe leer mucho. 9 millones de personas. Esa niebla asesina nos da una lección de lo que puede ocurrir. En esta ocasión, en Londres, murieron 12.000 personas. Una reacción química provocada por un cambio en el aire. Nos ha explicado Miguel las características. Bueno, pues ese suceso alberga una lección para el futuro de lo que tenemos que hacer. En cierto modo, fue esa niebla asesina provocada por la contaminación. Ahora es más que nunca, evidentemente, en China, en donde hay 16 de las 20 ciudades que están más contaminadas en el mundo, es en uno de los sitios en donde estudian más a conciencia este hecho. Con esta llamada de atención, este suceso verdaderamente extraordinario que estaría en los anales y en los archivos de Charles Fort, que es un suceso verdaderamente forteano, pero es un suceso que se puede explicar científicamente, que se puede conocer ahora. Y eso es lo que intentamos aquí en esta tertulia con Miguel Pedrero. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. con Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Manuel Carballal. Gracias. Y invitado esta noche, Carlos Fernández. Carlos, muchas gracias por ilustrarnos y por demostrarnos una vez más que eres uno de los grandes conocedores del mundo de la parapsicología, y que si la parapsicología es grande y se estudia científicamente, es gracias a personas como tú. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Hoy os hablamos de un pintor. Hizo 27 cuadros. Los niños llorones era el título de esta serie. Y esos cuadros pueden estar malditos, o en torno a ellos hay una auténtica leyenda negra de la que hoy hablamos. Y lo hacemos aquí en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Lara, Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y sin que sirva de precedente, el pintor se llamaba Bruno, aunque se apellidaba Amadio, ¿no? Sí, no había caído en esa coincidencia, pero sí, el pintor se llamaba Bruno Amadio, efectivamente. Era un pintor italiano, nacido en Venecia a principios del siglo pasado, fue fascista, conservador, seguía a Mussolini. Bueno, hasta ahí todo más o menos normal, ¿no? Se dice que participó en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho esos cuadros, la serie de 27 cuadros de los niños llorones, surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando él se dedica a pintar a niños que lo están pasando mal, niños vagabundos de la calle, la mayoría de ellos. Y bueno, y genera esa colección de 27 cuadros teóricamente malditos. Además, lo importante es señalar que, aunque se nacido en Italia, pasó gran parte de su vida al finalizar la guerra, precisamente este pintor, en España. Sí, estuvo viviendo primero en Sevilla, donde pasó varios años, y más tarde se instaló en Madrid, donde ahí se perdió el rastro hasta la fecha de su muerte, que fue, para ser exactos, en 1981. ¿Qué podemos decir sobre esos cuadros? ¿Cómo son? Porque ahora comentaremos la leyenda que hay, y uno se imagina unos cuadros tétricos, ¿no? Son un poco tétricos. La verdad es que yo he visto alguno, porque durante una época además se hicieron muy famosos y la gente tendía a hacer reproducciones de estos cuadros, y la mayoría de abuelas, incluso gente de una cierta edad, ha tenido a veces reproducciones de ellos en sus casas. Y son cuadros donde se ven niños con caras tristes, en general con lágrimas, llorando. Son cuadros que sinceramente no transmiten muy buen rollo, que digamos. Y esos cuadros, esos 27 cuadros, hay una leyenda verdaderamente negra y siniestra sobre ella. No se pueden poseer, salvo que, tomemos una serie de medidas. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la historia de esos cuadros y de sus poseedores es bastante terrible, incluso del lugar en donde se encontraban. Bueno, la primera leyenda surge debido a que uno de los cuadros que el pintor hizo fue en un orfanato, donde pintó un niño del orfanato, y el cuadro se quedó en el propio orfanato. Dicen que el orfanato se incendió, muriendo todos, incluido el niño, y que el único que se salvó fue el cuadro. La leyenda negra empieza ahí, y a raíz de ahí hay varios lugares donde ha habido cuadros de estos niños llorones, incluso réplicas de ellos, donde han habido incendios extraños o misteriosos. Si se han salvado los cuadros o no, eso ya forma parte de la leyenda urbana. Dicen que sí, que siempre se quedaban los cuadros intactos y que el resto de la casa ardía por completo, incluidos sus propietarios. El tema es que surgió el terror. O sea, llegó un momento que en esa época el periódico The Sun hizo un artículo hablando de este tema, y ahí ya se cundió el pánico, sinceramente. La verdad es que ese artículo en este periódico británico, en The Sun, un poco informaba sobre todas esas cosas, pero eran cosas que ya existían, que se venía hablando sobre la posición de esos cuadros, sobre lo que pasaba en los lugares. Tú nos has mencionado, ese orfanato se incendió entero. Pero todo, absolutamente todo, se quemó, menos ese cuadro. Y parece que tener ese cuadro, sin embargo, significa que puede ser víctima la persona de esa leyenda negra. Pensemos que también otra de las leyendas que se cuentan es que el pintor debía hacer un pacto con el diablo. Uh-huh. Era un pintor que no tenía ningún éxito, pasaba sin pena ni gloria, que además le costaba bastante llegar a final de mes, y de pronto, no se sabe bien por qué, esos cuadros empezaron a hacerse famosos. Una de las leyendas es que la fama le llegó por un pacto con el diablo, a saber a cambio de qué. El caso es que lo que sí que dicen es que, bueno, que el sitio donde se coloca ese cuadro, sitio donde empezaban a pasar fenómenos extraños, y en la mayoría de casos terminaba pues con un incendio catastrófico. También cuentan que algunos de estos cuadros, cuando los cambias de posición, cuando sobre todo los giras 90 grados, se consiguen ver formas demoníacas o al menos rostros inquietantes. Dicen que probablemente también es eso el reflejo del pacto con el demonio que el pintor hizo. A saber. Y además ese periódico que hemos mencionado llegó a organizar hogueras para quemar los cuadros. Bueno, es que otra de las teorías es que los cuadros, si los intentabas quemar, no se quemaban, que no había manera de hacerlos desaparecer. Entonces, Desanne, para un poco quitar esa leyenda negra, dijo que iba a hacer una hoguera colectiva. De hecho, llegó a quemar cerca de casi 1,000 cuadros, porque además era un cuadro tan famoso que se habían hecho muchísimas réplicas. Y la gente entró en pánico con el artículo de Desanne, y muchos llevaron los cuadros a quemar a esas hogueras que se montaron pues en varios sitios del país. Piensa que durante un tiempo el pintor se hizo tan famoso que todo el mundo quería tener réplicas de estos cuadros en casa. Otra de las cosas que comentaban es que también se podía liberar uno de la maldición del cuadro regalándolo, cosa que, bueno, que la mayoría de casos pues nadie te lo aceptaba, lógicamente. Es como pasar a otro la maldad, efectivamente, ¿no? Y el secreto digo que el secreto de sus cuadros se lo llevó a la tumba este hombre, este pintor. Pues sí, la verdad es que el hombre murió en 1981 y nadie sabe a ciencia cierta si los cuadros eran malditos, si este señor llegó a hacer un pacto con el diablo o qué leyenda real había detrás de toda esta historia. El caso es que es cierto que los cuadros se hicieron muy, muy famosos, que a día de hoy todavía quedan algunos en casas privadas y otros en colecciones no tan privadas. Y bueno, y sí que es cierto que transmiten sinceramente muy mal rollo. Desde luego que sí, estos 27 cuadros y sus infinitas réplicas que existen en todo el mundo, pintadas por Bruno Amadio, este artista, se llevó a la tumba. El secreto sobre esos cuadros, el secreto sobre esos niños y sobre las lágrimas que recorren sus mejillas, que seguramente albergan muchos de los secretos que todavía desconocemos respecto a esta serie, estos 27 cuadros de los niños llorones, ¿no? En cualquier caso, si alguno encuentra un cuadro de estos o lo compra, yo aconsejo, si lo cuelga en su casa, que tenga un extintor cerca por si las moscas. Claro, tú no tienes ninguno, ¿no? No, gracias. Y no vamos a regalar ninguno. Y si alguien tiene alguno, pues que no, bueno, que nos lo mande, no. Que lo tire y lo queme, por si acaso, ¿no? Que haga una foto y luego nos manda la foto, pero que lo tire y lo queme, ¿no? Efectivamente. Porque quemarlo, bueno, aparentemente según esa leyenda, según esa tradición, lo que se cuenta, quemarlo es una forma de evitar su mal, como también si es una forma... que se queme. Por lo tanto, se cree que todavía hay algunos cuadros en circulación, pero lo mejor es no tenerlos y deshacernos de ellos lo antes posible. Laura, que nadie los tenga, ¿no? Ningún niño de llorón, ni en fotografía ni nada. Mira, primero porque estéticamente no son ni agradables, pero además son ganas de tener algo que pueda llevar una maldición encima, así que mejor desháganse de ellos. Así que no tenga ningún niño llorón en su casa. Puede ser un cuadro de los que hizo en su momento este pintor Bruno Amadio, que ha sido el protagonista esta noche en Los Ecos del Pasado. Laura, muchas gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. No sé si juicio o no, pero es bellísimo el relato que hace la Ilíada de una ciudad como Troya. Mitad es leyenda, mitad es historia. Troya es sin duda parte de nuestro pasado, parte de lo que somos hoy, sobre Troya y sobre su descubrimiento o presunto descubrimiento por parte de Schliemann. Hablamos esta noche con Ana María Vázquez Ois, historiadora, profesora. Ana María, muy buenas. Buenas noches, estaba yo dudando. ¿De qué? De que me cargo Troya, no me cargo Troya, me cargo Homero, no me cargo Homero. Bueno, yo creo que los oyentes que son muy mitómanos, pues van a estar ahora mismo con los ojos y las orejas bien abiertos. Pero ojo, que no hace falta que sea auténtico ni no auténtico lo que relata. Lo que relata es bellísimo, ¿no? Sobre Troya, que no, es parte, sí, de nuestra claro, historia, parte de lo que somos hoy, ¿no? Sea verdad o no. Mira cómo me he quedado. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de los griegos que se lo inventaron todo. Todo, además, sin el copirri, como yo digo, con mucha guasa. Se inventaron que ellos habían inventado las matemáticas cuando las tenían los babilonios. Se inventaron que ellos son los primeros estudios de anatomía cuando los tenían los egipcios. Y se han inventado todo el Mediterráneo. Y lo de Troya, ¿quién no está enamorado de París? ¿Quién no piensa a los chicos en la bella Helena? Que, por cierto, era espartana, que cuando hablamos de las mujeres espartanas siempre se piensa que tenían bigotes y pelos en las piernas. Y resulta que es la mujer más bella del mundo, era de Esparta. Pero si los espartanos eran guapos, eran unos tiarrones, pues las mujeres también. Sí, pero tenían... Tiene que serlo, ¿no? Yo no les... No, siempre pensabas... Hemos pensado en la valentía de los espartanos, en los grandes guerreros y tal... Pero a la mujer espartana como que estaba un poquillo como diluida, ¿no? Que era, o sea, un poco más varonil, ¿no? Como claro, que te la imaginas más dura, más recia. Totalmente. Y sobre todo por esa ley que hacían de superviviente, ¿no? Que prácticamente eliminaban a todo el que tenía un defecto y solamente dejaban vivir a los casi perfectos. A los guapos, claro, los guapos, al que no me lo despeñaban. Pero claro, es que Troya es un invento de un poeta que es Homero, que tampoco existió. Ni existió la Troya homérica, ni existió Homero. Yo he estado en Troya, ¿eh? Yo tuve que, cuando una de las veces que fui a Estambul, dije, de esta me tengo que ir yo a Troya, porque estoy hasta las narices de estar nada más que en Estambul para conocer a los hititas y tal, quiero ir a Troya. Entonces nos metimos en un... Llegamos a los Dardanelos, pasamos por ahí, y llegamos a Troya. Y primero... El monte Ida no lo encuentro, está lejos, lejos, lejos, con lo cual los dioses no podían cotillear mucho o tenían un globo aerostático y estaban en Troya. Está bastante lejos del mar, con lo cual dices, bueno, ¿cómo veían desde las murallas de Troya el mar? Pues tampoco. Y empecé a ver estratos con los colorines y dije, jolín, qué follón. Hay diez Troyas. Sí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, empezando por la 10, que es la última. Que debe estar en el inframundo casi, ¿no? En el Guas, me parece que tienen como 4 o 5 metros de niveles, pero claro, cuando están excavando, no sabes qué nivel está corresponde arriba o abajo, con lo cual te ibas guiando por los colorines. Y menos mal que... los tienen numerados, entonces sacabas una foto y decías, espera que saque el estrato, que esto no sé lo que es. Claro, yo buscaba la 7A, porque encima de tener 10 estratos, tienen estratos A, B o C, con lo cual, repito, es un cisco de estratos que, como luego te das cuenta de que es todo mentira, porque se han descubierto, y es muy curioso, La historia del Mediterráneo la hicieron los griegos. Los griegos no hemos perdido el contacto, nos ha perdido la lectura de las fuentes clásicas, con lo cual somos hijos, obviamente, de la civilización grecolatina, ¿no? Pero el caso es que bastante, bastante pronto, como a principios del siglo XIX, pues ya empezaron a cuestionarse que Troya fuese una ciudad griega, obviamente, antes de... el siglo IX antes de Cristo no existían los griegos como tales. Lo primero que se conoce son esos escritos homéricos que no se atribuyen últimamente, según la crítica histórica y filológica, se atribuyen a varias manos, son diferentes estratos. O sea, uno que escribe en valenciano no puede escribir en andaluz y al mismo tiempo escribir en portugués y al mismo tiempo en castellano, dentro de lo que son los mismos párrafos, ¿no? Y entonces encontró que directamente la Troya que forzó Schliemann la identificación con la Troya homérica no existe, sino que era una ciudad dentro del área cultural de los hititas, que es el gran pueblo indoeuropeo del centro de Anatolia, que está en Hatusas, en el centro del río Kizilimar, y que posiblemente hay documentos, está el tratado de Alaskandu, de un rey que se llama Mubatali II, con Alaskandu, rey de Vilusas, y Vilusa es Troya. Tenían dioses que son Apailunas, que luego se dicen que puede ser el nombre de Apolo. Y daros cuenta que hay una cosa que es fundamental. Estamos hablando de hititas, pero son indoeuropeos, es decir, son primos hermanos de los griegos. Por eso cuando los griegos, que repito, eran indoeuropeos y se conocen a partir del 900-850 antes de Cristo, tenían los primos hititas, que es de los que toman esta historia, que es posiblemente un enfrentamiento que hace referencia a la hostilidad entre los hititas y los Aiyagua, que se piensa que son los aqueos. Schliemann, de todas formas, refutaba el hallazgo que había hecho por unas piezas de un tesoro y con eso era con lo que él identificaba que la parte que había, pues eso, de la cantidad de extractos que tenía Troya y las diferentes capas, que ese tesoro correspondía a esa mítica ciudad. Claro, pero Schliemann se equivocó. Es decir, los estratos que él encontró, el llamado tesoro de Príamo, que por cierto está en el Museo Pushkin de Moscú, a mí me dejaron, bueno, me dejaron, hice un vídeo y me traje un catálogo que pesaba 6 o 7 kilos, lo tengo por casa, y es una gozada pensar que estás viendo el tesoro de Helena de Troya, que no era de Helena de Troya, obviamente, que era bastante más antiguo. Otro tesoro a descubrir es el tesoro de Schliemann, ¿eh? Porque era un personaje que tenía posibles, seguramente esos posibles, esa riqueza le hizo perder un poquito el norte sobre las cosas, ¿no? Claro, pero es que además se inventó Micenas y se inventó Troya. Él cogió la Ilíada y dijo, esto tiene que ser Micenas. Yo me acuerdo cuando la primera vez que estuve en Troya, en Micenas, compañeros míos, que ahora ya son catedráticos de historia antigua, dormían con la Ilíada como Alejandro Magno, debajo de la almohada, ¿no? Íbamos como locos leyendo la Ilíada, la Dorada, Micenas y tal. Y yo siempre he sido como muy, muy de desaprender las cosas que nos contaron los griegos. Y yo me asomé a las murallas de Micenas y dije, desde aquí no se pueden ver los barcos. Es decir, es imposible porque están donde Cristo perdió el gorro, está el Golfo de Neuplia. Y dije, esto se lo han inventado. O sea, que tú fíjate, yo en 1971 ya andaba diciendo esto. Ya, está inventado. Ya andabas armando la de Troya. Ya andaba la de Troya. Tú no necesitabas el Google Maps. Directamente te subías arriba y decías, esta ubicación no está bien. Y luego está totalmente inventado. O sea, a mí lo que me da rabia es que la historia que conocemos está siguiendo lo que es la historia de los griegos y las leyendas de los griegos, sabemos, y estamos hablando del Mediterráneo visto desde el punto de vista griego, que está totalmente inventado y falsificado. Por ejemplo, España. España, hemos mitificado a Hércules, que es un señor que viene a robarle los toros al rey de España, que era Gerión. O sea, que estamos mitificando a un ladrón. Entonces, mitificamos a un ladrón que viene, mata a los nuestros y encima a una persona que yo he dicho que posiblemente es una reina española, ibera, o perdón, pre lo que sea, de la antigüedad, que es Medusa, resulta que me la convierten en monstruo cuando era una tía guapísima, gaditana o nubense, una cosa así, ¿no? Y que encima me la viola Poseidón y va a tener y me la convierte en un monstruo, hombre, que sabe. Y que los que estemos... No, yo con los griegos estoy como muy enfadada. Aparte que se lo inventaron todos, llegaron y dijeron, sacamos la foto, aquí hay iberos. Y se inventaron los iberos, igual que Colón se inventó a los indios, que no hay indios en América, o sea, los de la pluma, los pobrecillos, pues son, ¿cómo se llaman? ¿Cómo era? Arapajoes, Kiovas, Apaches, Comanches, y los sudamericanos no son indios, ¿no? Pues se los inventó. Pues los griegos hicieron lo mismo con los íberos. Hasta que yo me enteré, que fue por Adolfo, un compañero de la Autónoma, Adolfo Domínguez Monedero, que escribió un artículo y dijo, los íberos no existen. Dije, toma, pues claro. Porque cada uno estaban los pueblos pre romanos, que eran los que vivían en lo que los griegos llamaron Ibería. Todo eso, al lado de Troya, pues es lo que nos ha tocado a nuestra historia más cercana, ¿no? Total, que ni existió Príamo, ni París, ni la bella Helena. Y Héctor, que estaba muy bueno. Héctor, que era el que más nos gustaba. A mí me gusta más. ¿A ti te gusta más Héctor? A mí Héctor. A mí también. A mí París como que no me va. Y Aquiles, para hacerle un favor, a lo mejor también. No, no. A mí, yo con Héctor. ¿A ti quién te gusta? ¿Helena? Héctor, no. ¿Helena? Oh. Sí. Bueno, Elena está bien. Pero... Bueno, vale. Pero era un gran guerrero, Héctor. No es que te gusta así como para ligar con él, vale, pero... Vale. Va. Tu héroe puede ser Héctor, ¿no? A mí mi héroe es Héctor también. Ah, claro. Bueno, pues eso. París le encuentro como muy robillo. A mí es que no, sí, me gustan los rubillos. Blandillo. Bueno, Ana María Vázquez Hoy, como siempre, un enorme placer charlar contigo, aprender y desaprender. Exactamente. Historia, que a veces también hay que hacerlo. Ni Elena existe, ni Homero existe, y Héctor, pues a ver si encontramos por ahí. Y por supuesto, Troya no existió. Existieron 10, pero la que los griegos inventaron, no. Entonces los griegos culpables. Totalmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya está llegando al kiosco el nuevo número, el de diciembre, de la revista Enigmas. ¿Qué os recomendamos? Por supuesto, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, la revista Enigmas, una de las revistas más importantes del mundo del misterio y del mundo, por supuesto, de los enigmas, fundada por Fernando Jiménez del Oso, dirigida actualmente por Lorenzo Fernández, que muy pronto estará de nuevo con nosotros. La revista Enigmas, el número de diciembre, ya está en el kiosco, y además también los especiales de la revista Enigmas. El actual tiene que ver con América. Más de 100 páginas dedicados a los misterios de América, fundamentalmente de Latinoamérica. América es uno de los números especiales, más de 100 páginas sobre diferentes misterios relacionados con América. Por ejemplo, los misterios de los varios Eldorados que existen allí. Los misterios de algunas de las ciudades que buscaron los conquistadores españoles y sus hombres, pero que estaban ahí, que estaban vinculadas a las antiguas civilizaciones de América, Paititi y otros Eldorados de América, y por supuesto, como no, que ha sido protagonista esta semana, todo lo que tiene que ver con los mayas, todo lo que tiene que ver con Kukulcán, todo lo que tiene que ver con la pirámide más importante del mundo maya, la que se encuentra en Chichén Itzá. Y es que esta semana ha sido descubierta una tercera pirámide dentro de la pirámide. Es como una muñeca rusa, dentro de una cosa y otra, pues dentro de la pirámide que se ve, de 24 metros de altura, de 4 escalinatas perfectas y maravillosas, se encuentra otra pirámide de casi 20 metros de altura y una tercera que acaba de ser descubierta de 10 metros de altura, que se encuentra dentro de las otras edificaciones y que se construyó sobre un cenote, sobre un lago, sobre un río subterráneo, sobre una abertura en un río subterráneo, un lugar mágico para los mayas. Y esta pirámide acaba de ser descubierta y se encuentra también todo lo que tiene que ver con Chichén Itzá en este número especial de la revista Enigmas, este número monográfico, un número dedicado a América. Así que dos asuntos importantes: el nuevo número de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco, y el número especial dedicado a América. La revista Enigmas, una revista de cabecera para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Como siempre y cada semana, las noticias del mundo de la era digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Sí, Javier Sevillano. Buenas noches. ¿Tú juegas a la lotería de Navidad? Poco. ¿Haces bien? Poco. Dicen que toca. al que toca. No conozco a nadie. Hombre, si no juegas, no toca. y si juegas, eso seguro. Suele tocarte la cartera, pero no suele tocarte el dinero, la ¿no? La cuenta corriente, no. Eso no va para más. Salvo que hayas nacido en Castellón, como dice Nacho Arias, o salvo que utilices esta aplicación, que es fantástica, ¿no? Bueno. ¿Cómo se va? Es la aplicación de la semana. De la semana. Se llama Tu Lotero. Ajá. O sea, que es que no hay pérdida. ¿A qué se dedica esta? Tu Lotero. Tu Lotero. Bueno, Lotero. Como ya estamos en la cuenta atrás del famoso 22 de diciembre, las vacaciones y la lotería, viene todo junto, las vacaciones de los niños. Y se van a repartir este año más de 2.000 millones de euros. Ole. Se ponen en juego con un gordo que nos va a aportar a, me parece que son 640 millones, solo el gordo. En fin, por 20 euros. ¿Qué ocurre con el lotero? Por 20 euros, 64. Bueno, sí, exactamente. Sí, lo he hecho mal. No. Perdón, cada décimo. Claro, cada décimo que hice toda la tira. Esto. Yo, si me toca, llevo el enunciado que ha dicho Javier, digo, mis 640. Claro, es que ese es el problema. Luego dicen, está muy repartida. No, es que. Dicen. Nos dicen exactamente no lo que toca. Los expertos. Parece que tenemos el numerito, tenemos el décimo y ya nos toca todo lo que dicen. No. Hay que tener todos los décimos, todas las series. Para que te lleve. De un décimo. Bueno, pero no hay que ser abusivos. 64 está bien. Los expertos en esto, que son los que. 64 si tienes 10 números. Claro. No, y luego te quitan. Luego Hacienda te quita. Bueno, eso no está mal, ¿eh? Nos estamos liando. De 64 quitan el 50%. Los expertos en esto, que son los que tienen un agujero en el bolsillo de jugar todas las semanas a la lotería, como le ocurría a mi padre, por ejemplo, que era un auténtico experto en perder dinero. Los sábados, cuando se iba ya por la tarde, mi madre decía, no vayas a la lotería a la calle Conde de Peñalver, Bueno, pues estos señores dicen que el sorteo este de Navidad es el que menos reparte, en realidad. Sí, está muy, es, bueno, pues muy mediático, muy tal, mucho bombo y tal, pero dicen los expertos, estos señores expertos, mucho bombo, en efecto. Pero es tradición. Pero es el que menos, es la tradición este y el. Pero dicen que el del niño es reparte más, es y esto, y sorteo más extraordinario, exacto. Pero es un sorteo normal de lotería. Exacto. Que están más dotados económicamente, ¿no? Bueno, pues en la aplicación Tu Lotero puedes elegir, buscar dónde tienes el número que tú quieras, tengas preferido. Pues ya sabes, el día que nació mi primer hijo, el día que me casé, el día que yo qué sé, el día que yo que no sé, todos estos días. Entonces tiene que ser 20 y tal y todas estas chorradas que se buscan, que uno, bueno. Luego buscas el jorobado, lo pasas por la chepa y estas cosas que se hacían y se siguen haciendo por todavía. Esto. Bueno, pues en Tu Lotero puedes hallar el número este que tú tienes en la cabeza, que has soñado, y además te lo envían por vía digital, lo puedes comprar y además tiene también una peculiaridad, que puedes compartir décimos con otros usuarios, uh-huh. Que otras aplicaciones, por ejemplo la propia oficial de loteriasyapuestas.es, que es donde están todos los las loterías de la administración del estado, también la puedes pedir el número, te lo localizan, lo puedes comprar virtualmente y tal, pero no tiene esta posibilidad de compartir tu número con otros usuarios, con lo cual queda ahí todo registrado y no ocurre eso que luego, bueno, yo me quedo con el décimo y os doy participaciones y luego si te toco desaparece, ¿no? Exacto. O, ay, no, es que lo he perdido, ay, no, yo a ti no te dije nada. Claro, yo a ti no te dije nada. Eso es lo bueno que tiene la aplicación esta, porque dices, oye, la participación mía, no, tú dijiste que no ibas a jugar. O la que compras la participación en la panadería y toca y cuando vas a poder, oye, que vengo a cobrar lo que me ha tocado los 5 euros. Ah, no, es que ya esto no tenemos el. Se lo di a fulanita. Es que ya no, bueno. No, es que lo hemos donado. Tu Lotero. Hay otras, otras muchas también, pero bueno, esta de Tu Lotero hemos visto que tiene esto de compartir los décimos, que está muy bien. Que una de las cosas que establece esta aplicación, una de las cosas nuevas que ya existen en algunas administraciones de lotería, es el hecho de que la era digital favorece mucho, por ejemplo, que yo quiero jugar al 33.194 y no tienes que buscarlo. Nada. Pedirlo el 33.194 y lo tienes, ¿no? En España hay 10.800 puntos de venta, de venta de lotería, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los números se distribuyen entre todas las administraciones y lo que hacen este tipo de aplicaciones, también Tu Lotero, es que yo quiero este y entonces te lo localizan. Claro. Por ya los medios digitales, informáticos, la red interna de loterías del Estado, mercado y lo que te hacen es que te lo adjudican cuando tú lo compras y tal, y tienes la posibilidad de elegir el número, personalizar tu número, por así decirlo. Antes era, pues, lo tenías que pedir a la administración, pedir, te tardaban, pues ya no queda, ya no sé qué, ya tal, bueno. Eso, o ibas a la administración, más, veías los que tenían y el que más te gustaba. Si tiene terminación en 0, esos no suelen tocar. Claro, si tiene terminación en 9, es muy alta, ¿no? Exacto. Como el grado de posibilidades, el índice, es exactamente el mismo. Que toque el 0001, que el 84.393. Aquí en la emisora ya sabéis que siempre termina en 2. En 2, siempre. Ah, eso no lo sabía yo. No lo había yo comprobado. Pues sí. ¿Por qué no juegas? Sí, sí, sí lo juego porque, ¿ah, va, sí? Coño, ya es que ya mira, sería, vamos, ese sí lo juego porque si no, os retuerzo el pescuezo hasta que soltéis a los demás. Así. ¿Ah? Pero, a ver, voy a hacer una pregunta personal a Javier. No, ¿a ti te gusta la Navidad o eres Mr. Scrooge un poco como Bruno? Bueno, es que yo creo que la Navidad es más de niño, en la edad infantil la disfrutas, de verdad. Sí, hombre, sí, quiero decir, sobre todo si tienes niños o en tu época infantil, juvenil, es la mejor. Yo recuerdo con mucho agrado el día 21 de, o el día 22, ¿no? Cuando te daban las notas de eso, entonces ya eso ¿tú era... ¿Tú lo recuerdas con agrado? Claro. Bueno, yo sí, con agrado. Te daban, no, por, no, perdona. Era un cerebrito, porque era un cerebrito y le daban las vacaciones. Notas, sino porque salías, te daban las vacaciones. Ah, bueno, con las notas luego ya ibas a los billares. El jefe de los billares tenía muy buena mano para estas cosas, ¿no? Yo solía llegar a casa y decir, no, es que lo han pasado es para después porque, de Navidad. Claro. No, nosotros íbamos a los billares y el señor Pedro, que era muy amable, yo no era de los que más utilizaba sus servicios, pero había compañeros que sí, que falsificaban muy bien las firmas del señor Pedro. Se puede decir ya, ya han pasado más de 15 años del delito. Luego ya fueron los pasaportes y otras cosas. Por cierto, vamos a recordar para la gente que quiera tener esa aplicación en internet. Tu Lotero. Esta, evidentemente, es gratuita, tanto para cualquier teléfono, cualquier iOS o sistema operativo Android que tengan, se puede bajar y desde ahí puedes acceder y pedir el número que a ti te interese. También me parece que tiene otros acceso a otros tipos de lotería del Estado, como Euromillones, la Primitiva y todo esto. Es bastante completa. Bueno, pues tu Lotero... Y ahí tienen toda la información. Por cierto, nos hemos reído muchísimo en los últimos tiempos, lo hemos hecho, nos hemos burlado un poquito de un juego que también es una aplicación, bueno, pero algo que ha revolucionado a mucha gente, el Pokémon Go. Bueno, tiene una cosa buena. Lo que hemos hablado de él, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que nos ha dado juego. Y ahora resulta que quienes están jugando al Pokémon GO van a vivir más años. Fíjate, esto lo están constatando. Para mí que tiene truco, es una investigación que ha hecho... Es que es extraño, claro, ¿no? Porque... Claro, lo ha hecho Microsoft Research. Ah. En fin, no sé, para mí que tiene cierto tufillo a que tiene un poco de truco. Bueno, sí es cierto que somos demasiado sedentarios, la generación que hay ahora, más joven, referida a la que ya peinamos un poco canas, que nos criamos prácticamente todos y todas en la calle, por así decirlo. En los billares. En los billares, en la calle. Ya te has confesado. Dándole ¿cómo era aquello? De la cuerda a las niñas y todo esto. Bueno, pues los críos de ahora son bastante más sedentarios y evidentemente los videojuegos a veces no favorecen demasiado. Pero con Pokémon GO, pues parece que ha saltado la liebre, ha saltado la sorpresa y esta Microsoft Research ha descubierto que ha facilitado que los más jóvenes estén andando más, buscando a esos Pokémon y a esos diferentes bichitos. Yo es que como no he entrado, no sé exactamente... Tengo Kun Laude porque me ha liado a mi hijo. Yo ya soy nivel 22. Eso ya tiene que ser la repanocha, ya. Nivel 22. Y entonces, bueno, pues nada. Simplemente, aparte que hay muchos adultos. Sí, mucha gente se enganchó en verano, ahora imagino que en primavera también. Y luego, la verdad es que poquito a poco van metiendo una serie de cosas para que la gente no lo olvide. Y entonces, pues meten como incentivos. De tal manera que van cambiando. Ahora están metiendo, según qué poke parada... te dan más opciones a pues cosas que te dan, las pokeballs, los revivires y todas esas cosas para mantener todo perfectas condiciones, todos los Pokémon que vas cazando. Sí. Y luego, sobre todo, pues según también en qué zona estés, porque puedes viajar perfectamente, pues localizas una serie de Pokémon o no, luego también compites. Y el asunto este que te dice que puedes vivir más, es cierto que te hace andar. ¿Por qué? Porque al tener que estar andando, tienes que estar buscando. Recorrido, la geolocalización. Eso es. Que realmente estás en el sitio donde virtualmente en tu smartphone tienes el bichito capturado. Y eso, ¿no? Y eso que ahora, por lo visto, han quitado una cosa que había antes en inicio, que creo que en determinadas ciudades lo hay, no sé si es en Dallas, que te indica a qué distancia está el Pokémon correspondiente. Que yo creo que lo quitaron porque la gente directamente por buscarlo. Está muy lejos. No. Que se metían en sitios donde no debían. Claro. Y entonces, claro, eso es peligroso. Lo que sí es cierto es que sí, el Microsoft Research ha constatado que en los últimos tiempos en Estados Unidos ha facilitado que la gente ande más, los chavales, tanto como si hubieran hecho 143 viajes a la Luna. Ya, hombre, es decir, todos juntos, todo claro. Junto, andandito, bueno, claro, todo, hombre. Reuniendo todos los millones, 125 mil millones de pasos. De usuarios, todo esto. Entonces, resumiéndolos todos y cogiéndolos todos a la vez, pues es como si alguien hubiera ido y vuelto 143 veces a la Luna, ¿no? Es mucho, bueno, sí es mucho, pero sigue siendo poco la mentalidad que ahora mismo hay del sedentarismo que hay, que realmente la OMS lo tiene considerado como una pandemia en, sí. en muchos países, ¿no? Y es bueno. Un problema que a los jóvenes que juegan al Pokémon GO no les va a afectar, como tampoco les afecta la era digital para no comprar, porque las estadísticas demuestran que los jóvenes compran un 28% de ellos a través de Internet. Concretamente a través del móvil, del smartphone, no del ordenador de sobremesa, sino del móvil. La estadística, pues sí, nos dice que se ha realizado con 1.500 jóvenes de toda Europa y entonces sí ha demostrado que sobre todo los jóvenes, en concreto los españoles, hay un 28% que realiza la acción de compra a través de un teléfono inteligente, ¿no? Hay un 47%, o sea, casi la mitad. Lo que hacen es que buscan en el móvil el artículo que quieren y luego en vez de comprarlo desde el móvil, que a lo mejor consideran que es algo más inseguro, porque realmente como siempre lo vas mirando el móvil pues en un medio de locomoción, andando y tal, por las redes wifi, a lo mejor no tienes demasiada seguridad en que sea todo demasiado seguro, localizan el objeto que quieren comprar y luego ya realizan la compra virtual bien en casa, ya en el ordenador de sobremesa, o incluso se desplazan hasta la tienda física para comprar el objeto que han buscado. Del 45% este que hemos hablado, evidentemente supera a lo que hay en el resto de Europa, en 10 puntos. Es decir, los jóvenes españoles somos más compradores, o por lo menos visitamos más el móvil que el resto de jóvenes, en 10 puntos por encima de la media europea. Y uno de los sitios en los que los jóvenes más visitan el móvil es... Dinos. El cuarto de baño. ¡Ah! No sabemos, claro. Si compran o solamente ven páginas. Antes te llevabas el libro... Claro. Y ahora, pues tienes el móvil. El 28% de los jóvenes españoles utilizan el móvil para hacer compras. Y seguimos con las estadísticas, porque el 93% de los europeos adultos no maneja bien el ordenador. 93%. Somos analfabetos digitales. El 93%, que es bastante, bastante. Es un estudio que ha hecho la OCDE, ¿no? La organización esta sobre el desarrollo económico y comercio, ¿no? Y bueno, tiene también algo de truco, porque está el espectro de gente sobre el que ha realizado este estudio es entre 16 y 65 años. ¿Qué quiere decir? Que si hubieran hecho el estudio más allá de los 65 años, este 93% se hubiera quedado corto, seguramente. ¿Qué ocurre? pues que han estratificado el estudio en tres niveles, y entonces han visto que en el nivel más alto, en el nivel más complicado, por así decirlo, que sería el que tendrías que acceder a un calendario digital, en el poner ahí una cita, en el abrir un correo, en el saber cuántos correos te han llegado y saber contestarlo y tal, que digamos que ese sería el nivel más alto, es solo un 7% de europeos sabría manejarlo completamente. Madre en el segundo mía. Nivel, en el segundo nivel, o sea, estamos hablando de cosas realmente bastante básicas, por así decirlo. Sí, en el siguiente nivel, que es todavía más sencillo, pues llegaríamos a un nivel en el que ni siquiera solo se sabría navegar en un navegador facilito, solo, la gente solo sabría navegar. Y ya en el tercer nivel, este ya prácticamente no sabrían ni encender, por así decirlo, no el ordenador, sino el programa al que quieren acceder y del que quieren sacar alguna información. En conjunto, es un 93% de esta ¿No te parece gente. Un poquito exagerado? Yo creo que es un poquito exagerado. Yo creo que es un poquito exagerado. Sí es cierto que el estudio no es completo del todo y hay países que no están en el estudio. Por ejemplo, ni España, ni Francia, ni Italia, ni Portugal están en este estudio. No nos vale. No nos Entonces, vale este claro, estudio. Nosotros no estamos contemplados así. Y lo que sí, en el resto de países que lo han visto, los más listos informáticamente son los países como Estonia, Suecia, Holanda y Finlandia. Hoy los y digamos, los claro, y los que menos información digital tienen, pues son Grecia, Chile, Polonia, Lituania y Turquía. Los más listos, Israel, Corea, Japón y Estados Unidos. ¿Corea del Norte o del Sur? Corea, pone. No sé, con las manifestaciones que hay ahora en Corea del Sur puede pasar de todo. Por cierto, mira, mi madre tiene 83 años, la mujer. No se maneja demasiado bien, pero se compró en su momento un coche por internet, o sea que... Y lo que tenéis que hacer ahora es seguir en la sintonía de Onda Cero, porque llega con José Ramón de la Morena el transistor.